El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada está de rechupete. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a diciembre, por lo menos para la Copa Derramada. Primer programa de diciembre, programa número 166. ¿Qué significa eso? ¿Yo? No, mi voz es así, es ronca. No me toques los míos, por favor. Es que me cambiaron y no sé cuál, dónde me quedó. Bueno. Programa número 166, decíamos 5 de diciembre, ¿no? ¿Es así? Corríjanme si me equivoco, 5 de diciembre es hoy, ¿sí? Ya nada queda para que termine el año. La verdad que se fue volando. Empezaron poco a poco, lentamente, todas las actividades típicas de diciembre. Las ofertas de sidra, de banana fish, los saqueos. Y no, porque es típico de diciembre, es un diciembre... Viene para eso, es como... En marzo sabemos que hay paro de maestro, en diciembre sabemos que hay... Es nefasto, Johnny. Disculpame que te interrumpa, es nefasto. Odio diciembre, Johnny y yo. Y el otro día declaré que odio diciembre. No me gustan, porque hay muchas etapas que se terminan en diciembre. Hay y otras que empiezan. No, empiezan en marzo. O abril, ponele. ¿Qué pasa en enero y febrero? No sé qué pasa en el medio, es tiempo muerto. Tiempo muerto. Diciembre tenés terminación de ciclos. Sí. Este y comienzo de uno nuevo. Sí, pero en marzo. Marzo. Tenés terminaciones de ciclo. Porque las maestras en los actos te dicen mucho. Sí. Terminan un ciclo. Sí. Empiezan un nuevo desafío. ¿Cuándo? En marzo. En marzo. En otro ciclo. En marzo, está bien. Marzo. Tienen que estar preparados para la vida. Y la verdad que no estás preparado para la vida. Sala verde, ¿qué te puede enseñar para la vida? No sabés ni limpiarte, voy a decir algo feo, ni los mocos. Nunca estás preparado para la vida. A veces solemos decir, che, la vida es linda. No, vamos a decir la verdad. Pero tampoco es lógico, yo ni que la maestra de la sala verde le diga a los chicos, la vida no es linda. No, o sea, ya estás predisponiendo. Chico, la vida es jodida. No. Hay mucho quilombo afuera. No. Llegar a fin de mes. O sea, llegás con el calendario, porque no, con billete no llegás. Pero para mí es una edad muy temprana. Todavía fíjate que no saben los secretos de la vida, por ejemplo, de que vienen regalos desde el cielo, de toda esa ilusión que tienen. No le podés. Ya eso ya es un hecho determinante en la vida de cualquier persona, de acuerdo a cómo te lo digan. Si te lo dicen cargándote, te hacen un daño y una herida eterna para toda la vida. Porque por ahí vos estuviste hasta los 17 años diciendo... Sí. Cosas que no eran reales, que no vamos a decir. Me acuerdo la canción de los asambleístas de Gualeguaychú, a todos los nenes cantando Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Se me quedó pegada, pero... ¿Cómo rimaba? Se me hizo... Era, Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. ¿Qué canción es esa de cancha? No sé cuál es, pero me quedó y dije, estos nenes están cantando y es como se rompió una ilusión. Claro. ¿Todo por qué? Por proteger un río que en realidad lo ensucian mucho más los bañistas que las plantas. Le mando un saludo grande a la gente de la papelera de esta Bosnia. Del vivero. Te voy a decir una cosa que también. Que me paga Bosnia a mí para hablar bueno, pero bien. Pero no se dice eso. ¿Ah, no? No. O sea, por ahí está bien, son muy transparentes, pero no diga cuando te coimea. No va. Bueno. No va. Che, nos saludamos a... Yo tengo coimas en blanco. Sí. Está bien, somos monotributistas. Soy coimero monotributista. Muy buenas noches, señor Mariano Thompson. Mirá, tiene nombre de canción y todo. El operador. ¿Tenés una de Michelle? No tiene. ¿Tenés de Johnny? Sí, de Johnny había. De Johnny había. Sí, pero sí. Por ahí, dando vueltas. Sí, ¿de Arrabal tenés? Tiene. ¿Mía de Michelle tenés? No. Dice que no. Tuya no. Gracias, chico. Buenas Mirá noches. Que todavía no firmé, Michelle. Un tema de más que ya se me quiere poner, hijo de puta. Buenas noches, Michelle. O sí. De Michelle Peroné. Ese me gusta más. El otro día lo vi. Che, bueno, la semana pasaron cosas. Buenas noches, Michelle Torino. ¿Cómo le va? Mi nombre es Johnny W. Sí. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, gente. No sé si son buenas noches. Habría que decir... Si son dentro de diciembre, es nefasto. Nefasto. Es noche nefasta. Diciembre es nefasto. Están pasando cosas extrañas. Mm. Me acabo de encontrar con la gente de convocatoria. Estoy tratando de ingresar a... Repetí tratando, voy a... ¿Cosas extrañas como de qué tipo? Que desapareció una chica hace un mes del barrio Los Hornos, me acaban de decir. O sea, aparentemente contrata... ¿Es un policial? Contrata... De blanca, no sé cómo se llama esta, trata de mujeres, trata de niños, porque es una niña, era una niña. Trata de personas. Trata de personas, claro, sí, para más genérico, ¿no? Sí, son porque hay de todo. Sí, pero yo tengo trato de personas y no lo hago así. Pero sí. Bueno, esta modalidad... Vos no soy muy de tratarte con las personas. No sé si nueva, porque es viejísima, pero que cada vez nos afecta más. Y esto, por lo menos... Sí. Cada vez lo tenemos más cerca. Sí, cada vez... No, bueno, conciencia es cerca, Thompson, en griego. Y el famoso, pongámonos las pilas, te puede pasar a vos, nos puede pasar a cualquiera. Y es lo peor, para mí es una de las peores cosas que te puede llegar a pasar. Así que hay que estar atento y decirle desde acá el mensaje a los tratadores. Que se pongan un negocio. Nuestro público ese. Una mercería. Ese es nuestro público. Sí. Hablale a los narcos. No. Hablale a los narcos, Johnny. Hablale también. Hablale, no discrimine. Hablale también. Por ahí nunca... O sea, con el odio estamos generando más odio. Entonces hay que pedirles bien. Claro. Che, déjense de joder, no hagan más. Nunca probaron, porque siempre los presionaron. ¿Ves? Y en realidad por ahí son personas que necesitan por ahí ser más contenidas que ser agredidas. Pidámoslo, por lo menos pidámoslo. Tienen recaída, Johnny, porque por ahí un día va y le hablas bien y al otro día van y le pegan un tiro a uno, ponele. Tienen recaída, que son graves, son recaídas jodidas, ¿no? Es como si fuera alcohólico. Así que busquémosle la vuelta... público háblale, Johnny. Público tratador que está escuchando el programa, quizás, o alguien que conoce un tratador, vaya y dígale, dejen de hacer esto, muchacho, por favor, se los pedimos. Para mí es tratante. Tratante. Si tratador me daba más a un tatuador, le patinaba la R. Es probable. Pero de verdad, hay que pedirlo, hay que pedir las cosas bien. Sí. Hay que pedir las por cosas ahora. Bien. Por ahora. Cuando te lo encontrás, no. No. Te lo encontrás, pedíselo. Como te salga, como te nazca. El otro día tuve un hecho así de agresividad de parte de un señor que estaba como un poco fuera de sí, no sé si estaba drogado o alcoholizado. Y me empezó a discutir y me ¿drogado o alcoholizado es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque uno es con alcohol. No, y el otro paga IVA. Y el uno otro... paga IVA y se... O sea, tienen... En realidad el efecto por ahí es parecido. Sí. Nada más que uno paga IVA. Uno paga IVA. Nos pregunta. Estaba drogalquizado. Nuestro operador si es lo mismo. Nos pregunta y no es lo mismo drogado que alcoholizado. No. A veces los efectos son parecidos. Sí, lo que pasa que. Y a veces van de la mano, ¿no? Porque vos empezás drogándote y después caes en un poquito de alcohol. Es como estar Quijote, es como Poncharelo y. O sea, el alcohol y la droga van de la mano. O sea, es culo y calzón, se dice. Piel y uña se dice también. Se dice así. Bueno, un drogalcoholizado era este muchacho. ¿Cómo? Uña y mugre. Uña y mugre. O uña y calzón. Uña y mugre. Bueno, no prende esto. Me agrede de tal manera que yo en ese momento pensé, digo, ¿qué hago? ¿Le respondo? Esto termina en una batalla campal entre dos, porque ¿quién dijo que las batallas campales son como más de 20 personas o 15? ¿Cuál es el número para llegar a ser batalla campal? Lo puso en algún momento William Wallace, que era... ¿Cómo se llamaba? Mel Gibson. Sí. Mel Gibson dijo, batalla campal, mucha gente. Él dijo, o sea, William, ¿él es el creador de la famosa frase, una batalla campal? No, no, para mí fue Macaya Márquez. Bueno. Saquemos eso. Sí. Batalla campal entre dos. Sí, entre dos personas pueden provocar también una batalla campal. Sí, porque volarían muchos objetos. Y también porque se dice campal porque se pelean como en un predio, por ejemplo, de 10 cuadras a la redonda. Sí, pero bueno... Parte de la violencia que estamos viviendo en la calle, sí, son las sobre batallas todo campal. La violencia diciembrista. Sí, que es otra, es sí, como más están, caldosa. Están todos como muy locos. Sí. Y también está, a veces está, en este mes más se ve la violencia, por ejemplo, con esto de los saqueos, esa onda como que hay, es otra agresividad, no es de agarrarse a piña, sino de pelearse con la policía e irse al otro año con unos buenos gases. Porque a los tipos les gusta ir a que le tiren gases, que le tiren agua, pintura, que los corran. Huevo. Es una buena forma. Diciembre también es de huevo. Sí, sí. El sí. que se recibe, le tiran huevo mucho, ya. Y harina. Arranca. En un hecho feliz, sí. que es que te recibiste, ya arranca la violencia. Que te tiran claro. huevo, harina y andás a sacarte todo eso tendrán de encima. Tendrían que pegarte después. Una zurra en vez de dañarte, ¿no? Te tendrían que dar un abrazo. Volvamos al abrazo. O un ramo de flores, por ejemplo. Estoy muy... Paz y amor. Estuve en Bariloche y, sí. y tuve la posibilidad de compartir una velada con el señor... Ramón Palito Ortega, que la verdad que... ¿Es no... evangelista? No, ¿es cierto Evangelina que la... es la mujer. Ah, ¿es cierto que la mujer tiene el labio para abajo porque dicen que de tanto apoyar el vaso? No la vi a la mujer, lo vi a, y estaría en pedo. A Ramón, sí. Todos decían lo mismo, sí. todos decían lo mismo, bueno. Ahí saca tenemos... mucho la lengua, Johnny. Ahí tenemos el, ¿hace mucho así? La diferencia entre drogado y alcoholizado. Palito Ortega es uno y Evangelina es el otro. O sea, uno y uno. Ah, pero es una denuncia, es tremenda la denuncia. No lo quiero Evangelina, como denuncia. Sí, lo dijiste ya. Dijiste que Evangelina, bueno, no fui, que Evangelina Anderson chupa. Volvamos a diciembre. Sí. Volvamos a diciembre, pasaste un hecho de violencia. ¿Cómo lo superaste? ¿Lo pudiste calmar? ¿Pudiste contar hasta 10, hasta 20, hasta 100? Me compré una careta de Germán Kraus. Entonces voy manejando y soy Germán Kraus. Y la gente me trata de otra manera. Porque me di cuenta que no me conocían. ¿Cómo se lo trata Germán Kraus? Como un conocido. Lo saluda a la gente que no. En cambio, yo ahí era un desconocido, me di cuenta. Entonces agarré y dije, no voy a ir más como yo. Voy a ir como Germán. ¿Y qué otra careta tenés pensado? Y no, ahora estoy viendo. Estoy viendo porque ya empiezan a hablar mal. Es como Boris Rubaja. La verdad que Boris Rubaja, cuando recién lo conocí, era un ídolo. Sí. ¿Y ahora dónde está Boris Rubaja? Bueno, te pregunto porque nosotros tengo uno más viejo para decir más que plantear problemas, siempre queremos plantear soluciones, esa sí, es cierto. La esencia de nuestro programa, con esas ideas que salen del bolsillo, de la cartera de la dama, de la mochila del adolescente, también habría que agregarlo al vendedor ambulante, ¿no? Para la cartera de la dama, el bolsillo del cabarchero, la mochila del adolescente. Igual, bien, la solución para que diciembre sí. no sea este mes tan loco. Sí. O sea, ¿y cómo empezó ya? Por lo menos, empecemos a poner fin de año en agosto. Pero habría que cambiar un poco también la fisonomía, Johnny. La tiro. Pero también cambiar, por ejemplo, viste que todo lo que es Navidad, que no valga, que vaya multa al comercio que saca algo que esté relacionado a la Navidad. Para que no te des cuenta, porque vos hay muchas veces que pasás por un lugar y ves esa serpentina de color y ya decís, puta, ya estamos en septiembre, ya se viene la fiesta. Y no tengo un peso. Y entonces la gente empieza a... A ver, claro. A juntar desde ahí para llegar al 24. 24. Yo la verdad que no estoy conforme con lo que está pasando en diciembre. Sobre todo por mí, me siento... ¿En cuántos diciembres? ¿De este diciembre no, estás hablando? No, en los últimos 20, 22 diciembre. ¿Hay canciones de diciembre? Sí. En mi cuarto de... No, pero que nombre dos diciembre, que nombre de diciembre así como... Todo lo que pasa en diciembre, todas las cosas que pasan en... Diciembre es raro, porque es verano y no es verano. Sí. ¿Me entendés? Para mí el verano empieza en enero, ahora no es verano. Hoy estuve escuchando a intendente del partido de la costa, porque sí. no sé si ¿quién es... ¿Quién es? No sé, era un pibito, bueno. es un pibito. Porque ahora ves todos los intendentes, gobernadores, son todos muy pibitos. Jóvenes. Son todos pibitos jóvenes, sí. y les crees cuando te hablan. Pero después de... No, macho, dice que regularon los precios de los restaurantes, por ejemplo. Y de... Que un plato valga 300 pesos. Que regularon. Valga igual que lo que vale acá. Y, sí. Y la verdad es que no. Una de las cosas que suele pasar en el verano... Sí. Una, sí, o un lugar que no haya tanto frío en el año. Porque así tienen turismo todo el año. ¿Por la costa? Sí, porque si no te quieren... La típica del que se compra el departamento en la costa y lo quiere alquilar es que con ese mes de alquiler quieras vivir... Se va a otro lado. Un año entero. Se va a otro lado. O sea, vos te comprás casi un departamento con lo que te cobran en alquilar. Sí. La gracia de... Vivir de rentas. La gracia de vivir de rentas. ¿Cómo? Es un título de una persona eso. Como ese tipo vive de rentas. Como el señor Barriga. Sí. Señor Barriga, claro. El chavo era el que vivía de rentas. Sí. Y no estaba... Pero no cobraba bien. Y no estaba bien visto. Sí, pero tampoco era un tipo que espamentara que fuera un millonario. Era un tipo simple. Yo lo veía, por ejemplo, a Barriga con los trajes que venía. Y era un tipo que un laburante. Sí. No era un tipo que venía que era un ostentoso que llegaba en una limusín. Nunca lo viste con auto al señor Barriga. Y podría tenerlo. Pero podría tenerlo. Dentro sí, del ambiente de la vecindad era el poderoso. Claro. Pero más, no llegaba. Era el único que tenía barriga, que comía como... Que comía seguro. El resto eran era el propietario. Flaco, desnutrido, todo el resto era... Eran como... Bueno, cosas que le pasarán al señor Barriga en diciembre y a todo el resto. Vivir de rentas no está bien, porque la verdad que no está bien. Tendrá que bajar. Te chamusca. Hoy estoy con... O sea, necesito otra sociedad, que otra sociedad sea posible. Y para eso se los voy a pedir. Dale, como a los narcos, como antes le dijiste a los tratantes. Sí, a los narcos les voy a pedir. No sé qué se le puede pedir. Pedí a un deseo, narco. Pedí un deseo. Pedí un deseo. ¿Un deseo? Sí, yo tengo uno para vos. ¿Te lo puedo decir? Pedime uno. Te deseo que cada vez que abras la puerta de tu casa, te digan cuidado y te peguen un pelotazo en la cabeza. Todos los días te deseo eso. Pero eso es un deseo. Bueno, vos decíame lo que quieras vos. Es como el que abra la puerta, que abra la puerta y que haga cuidado, pum, pelotazo en la trompa. Todos los días te olvidás que vas a abrir y te van a pedir un pelotazo en la trompa. No, decíame algo. ¿Para vos? Sí. ¿Y después de lo que me decías a mí? Bueno. Y decíame algo. Decíame. Che, loco, díganle. Deseo que cuando salgas de tu casa te caiga un balde con agua, harina y huevo de la puerta así. ¿Todos los días? Lindo. Sí, son cosas que todos los días, menos los domingos. Bueno. Entonces, te salgo los domingos. Me voy a organizar para hacer todo lo que tengo que hacer para salir los domingos. Y para salir. Bueno, pedimos entonces que diciembre sea un mes más calmado, no nos exasperemos demasiado, tratemos de ser mejores personas y no echarle la culpa al otro. Estoy muy reflexivo. No lo aclare. Pero la sí, gente sabe de tus dotes. Que estas cosas que pasan, que nos molestan, dejen de pasar y que nos molesten las cosas que realmente molestan y no molestarnos por pavaditas que apenas son piedras en los zapatos y no. Una roca en el camino. Así terminó. Excelente. 4 minutos falta para las 21:30, programa número 166 de la Copa Derramada. En un momento llegará Raval, estará el plantel completo. Tenemos la M del Gallo Pinto, tenemos César Cicciolini, tenemos mensajes que nos pueden mandar al 11-33-680099. Y mándenos también cómo pedimos a los tratantes o los tratadores, a los narcos, cómo le pedimos... Que con los pibes no se metan, por lo menos, ¿no? ¿Cómo lo pedimos para que empiece a calmar? ¿Y qué podemos hacer para que esto no pase, ¿no? Con buenas ideas, no sé. Con buena onda. Ahí me quedé, con buena onda. Sí, con buena onda, pero para que no pase más, por favor. Estoy mal. Está mal, boludo. Estoy mal, boludo. Ponle algo de lo fabuloso. Ponele una canción de lo decadente, ponele algo. Ahí está. Escuchá. Aquí Tochu y Tem Jun. Quinto te lo siamo insieme. Y si oye tu son. Aquí todos lo estamos juntos.

¿Es suelto, es abajo? Solerita. ¿Tipo Julieta Díaz? Sí, tipo Julieta Díaz. Acá ajustado a la cintura y con vuelo. Con vuelo. A vos te veo con tubo. ¿Pollera tubo? Sí, te quedaría muy bien porque caminas muy bien. A ver, camina para allá. ¿Ves que? Mirá, ¿ves cómo camina bien? Camina de atrás, le queda muy bien. Para mí la pollera tubo sería ideal para vos. Al hombre invisible, por ejemplo, ¿cuál sería la pollera que le iría? ¿El hombre invisible? Sí, Raval. Hagamos de cuenta que está. ¿Qué pollera o esperamos a que venga? Él es más de vestido de noche, rojo, claro. Con volado. Y una flor acá. Con un volado. Y una flor acá. Sí, sí. Pero... Porque salta. Ese, igual fue cambiando socialmente el y tema. Y los colores de... también, Johnny. ¿Por qué, por ejemplo, antes el rosa era de mujer y el celeste de varón? Para mí eso es una tontera. Sí. Crearon el fucsia. O crearon el salmón para el hombre poder ponerse rosa. ¿Por qué no hay bandera de países que tenga rosa? Que tenga rosa. Habría por ahí. Dicen que hay una de Japón que muy lavada, te da. Pero hay colores también que no tienen marketing. No, yo creo que por ahí... esto es... yo creo que hay países nuevos que creo que tienen ¿dónde rosa. ¿Dónde hay países nuevos? ¿Qué? ¿Que se dividen? En la URSS. Rusia, sí, sí. De un país se armaron 200. El Palermo. Palermo no es un país, es un club de fútbol que sí, que tiene rosa. Es de un país, es de Italia. Sí. Y también me gusta, ahora que lo veo con, sí, a ver cómo entra, con si la entra camisa con la... cuadriculada, sí. Digo, qué raro que no haya banderas también cuadriculadas. ¿No? Claro, la hizo Newell y le decían que era pecho frío, que era una frazada. Pero bandera de país, estamos hablando. Está bien. Y la de la Croacia no es a cuadros. O eso no, fue cuando jugó con la Argentina. Esa era la remera, no es el país. Pero esa era muy buena, esa cuadros, sí. La que usaban los croatas. Habría que meter nuevos diseños en bandera y decir, bueno, a partir de ahora la bandera nuestra es así. Sí, pero vayamos a la pregunta del oyente, ya que llega nuestro compañero Raval, y quiero darle la bienvenida, pararme y darle un fuerte, pero afectuoso abrazo. Querido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Estás más flaco. Y ninguno trajo pan hoy. Algo le pasó. Para mí algo tuvo algún problema, porque lo veo, le veo la cara ya. Le veo la camisa, le veo la remera abajo de la camisa, no, le veo no los mocos. No sé si en principio tendrían algo para preguntar o si quieren ir directamente... ¿A lo que le pasó? Al problema. Ustedes prefieren. ¿Está con un problema? Por favor. ¿Por favor qué? Bueno, es dos puntos. Le di dos opciones y no me dio ninguna. Sí, bueno, ¿es múltiple choice? Elija. No sé si recordarán ustedes. Elija. Que en alguna oportunidad, en esa ocasión, a la altura del puente de Catonas, yo tuve una presencia extraña y celestial. Mm-hmm. La del ángel chino. Mm-hmm. O el chino ángel, del cual luego. Bueno, tuve la presencia, pero en la vereda. En la vereda de mi trabajo, viniendo precisamente en la búsqueda de tomar el 203. Y hubo como una especie de extraña abducción. Y el tema que charlamos con el chino, del chino, es el nuevo acuerdo de precios. Porque el ángel es chino y aparentemente... Y chamulla con los super. Aparentemente el tema vendría por ahí. Y bueno, de pronto me aparezco... ¿Qué tal, Thompson? De pronto me aparezco... ¿Desenchufa su heladera como ángel? No, a ese tema no llegamos. A ese tema no llegamos. Y bueno, aparecía en la esquina del Cóndor. Con una gaseosa debajo del brazo y sin el pan, que yo el pan lo llevaba. Claro, el pan lo tenía desde la otra el zona. Pan, no, yo lo tenía desde la zona normal, digamos. O sea, le cobró el pan. El... Aparentemente. Gran palabra. El chino ángel quedóse con nuestro pan. Pero bueno, a ver si había alguna otra pregunta. ¿Sí qué? Quedóse, o se quedó. Usted puede denunciar. ¿Se llevó el pan el chino? Claro. Fue saqueado. Fue robado. Me parece que fue. Ahora, ¿cómo comprueba la policía en el caso de atraparlo que ese pan era de él? ¿Cómo lo comprueba? ¿Tiene tique o no tiene tique? ¿Qué va a pesar la policía que se pesa el pan para ver si es el de usted? ¿Tiene foto? Usted le dice, pesaba 1 o 2.25. Yo cometí el error que no hay que cometer. Sí, que es tirar el tique. Perder el tique. Claro. Y con la burocracia policial por ahí te lo dan 15 días después. Sí, y verde, ese pan... Verde, ni para tostada te sirve. Es como cuando te devuelven el auto que te roban. Sí. Es casi tu auto. Lo que pasa es que son previsores y ya al ver la dureza del pan y sabiendo la reacción que va a tener el que se lo guardaron y quedó verde, que es posible que se los rompa contra los vidrios de la comisaría, porque ya están en un estado que ya son un granito. Lastima un panazo en la cabeza, ¿no? A mí me pegaron un día en la cabeza la con policía, una baguette congelada y me cortaron. La policía secuestró... Es muy posible, porque le agarró la cascarita. Después cuando me dejó de sangrar. 2 kilos de panes de panes. Sí, de panes, porque escribe. Porque te tienen que poner así, porque viste cuando te dicen... Secuestró kilo de panes de cocaína, acá sería panes de harina, no sé cómo se... No, 1 kilo de panes, porque para ellos ya... 1 kilo no puede ser un solo cuerpo. Pero de eso panes de qué, le dice el otro. Porque no es esta asociación ilícita. Claro. Desde 1 kilo 200 creo que es asociación ilícita. Bueno, entonces usted denuncia que fue abducido. Sí, sí. No sé cómo vendría a ser. No es una denuncia. Abducido. Abducido. No es una denuncia. Si una palabra yo de alguna árabe. Manera tengo ese rasgo. Ese gesto. Ese rasgo distintivo de poder tener conexiones de otro tipo. De que yo reconozco que ustedes tal vez carezcan. Yo, por ejemplo, un día fui a la casa de Raval, discúlpeme. Y eso genera alguna angustia. Sí, puede relatarlo. Un día fui a la casa de Raval y me sorprendió la cantidad de revistas que tenía de super chinos. Es un tipo que es un admirador, es un tipo muy instruido. De la emoción. Es un tipo muy instruido. Hágale la pregunta, por favor, no me divague. Hágale la pregunta que mandó el oyente para el señor Arrabal. Ya se la doy. ¿Pero era particularmente para mí o era una pregunta genérica? No, era genérica y ahora cuando le digo la pregunta le voy a decir lo que nosotros contestamos. Pregunta un oyente por qué la ropa define el sexo. Entonces empezamos a hablar de las polleras. Uh-huh. Él se puso una pollera tubo gris preciosa. Parate un toque, Johnny. Yo soy muy de pollera tubo. Pero que camina un poquito para allá. Mirá lo que es de atrás. Le queda pintada, porque tiene buena cintura y es alto. Yo pienso que es cómo se lleva la definición del sexo, el tubo, ¿no? El ¿qué tubo? Ropa. ¿El tubo? Es cómo se lleva. Pero espere, queremos saber su pollera. Porque él es prácticamente gladiador, el de la película, con la pollera. Sí, pero un poco ajustado para con correr. Pollera, es como que para luchar no está muy... Sí. Y aparte para rajar. Y es más, sin bretel. Sí, un solo bretel. Sí. Sin bretel. Es más... Quedás como sucia para mí. Tenés que dar así como el pelo medio como sin... Si yo me lo imagino caído en el piso, me imagino que es un pescado macho, por ejemplo. Claro, una sirena macho. No, una sirena macho. Porque tiene barba. Claro. Pero el tubo abajo... No, el porte. Él lo lleva con sirenesco, masculinidad. Es sirenesco. Bien. Michelle es más de solerita. Sí. Más ajustado hasta la cintura y más vuelo abajo. Soy más Julieta Díaz, ¿me entendés? Con volado abajo. No, porque él también tiene una habilidad... Sí, pero no se me nota en la pollera. Más plástica. Claro. Tengo buenos movimientos, digamos, de baile. Él podría ser un bailarín, pero clásico, pero heterosexual. Exacto. Me gustaría, por ejemplo, a mí parecerme a Leticia Brediche. El bulto falso que se ha puesto debajo de la solerita. Bueno, pero porque la solera es muy floja, entonces necesita más distancia. El tema cuando me pega el viento de frente, ¿ve? Ahí sale un obelisco. Ahí se nota. Póngame el ventilador, mire. Ahí se nota el elástico. Ahí está. Bueno, ¿y la suya cuál sería? ¿Cuál sería su pollera? ¿Cuál sería? ¿Qué estilo le ve, Johnny? Yo ya lo dije. Vos sos muy Ibañez, por eso te pregunto. Yo ya le dije. Con la boca. Es un vestido más de noche, un vestido rojo con... Con una flor acá también de raso. Sí. Acá en el costado izquierdo. Y él sí con un solo bretel y caído sobre los hombros. Sí, pero el bretel le cubre el pecho. Mi modelo es un poco más vinculado a mostrar la espalda. Es cierto, porque tiene buena espalda para vestir. A mostrar más la espalda. Casi hasta y donde... cubrirme sensualmente, incluso como una especie de cuellito alto. Claro, por la barba. Acá al borde de la barba. Como un tubo acá. Sí. Un ortopédico. ¿Qué otro vestuario define el y sexo? Y peluca carré. Además de el vestido, ¿no? El corpiño. Corpiño. Sí. Para mí tampoco. Es una cuestión de corpiño. Cómo se lleva. Bueno, pero yo podría tranquilamente usar corpiño, pero sin embargo no me animo por mí, sino por lo que... ¿Cuánto de nosotros con los años? Por el calor. Pero es ropa interior. La ropa interior es lógico. Claro, que no se vea, que defina. Está bien. Sí. Para mí somos el diferentes. Sombrero. Sí. El sombrero es tanto para el hombre como para la mujer. Sí, ¿es unisex? Pero... ¿El sombrero es unisex? El mismo sombrero, exactamente el mismo sombrero, puesto en una mujer y en un hombre, es femenino en la mujer... Y es masculino. Para mí depende de cómo se lo ponga. Así sea un gorro ¿cómo se frigio? Llama los... La boina. Los de chamberro. Paja. Los de paja. Los chamberro. Guatemala. ¿Son los Guatemala? Los de paja quincho son. No. Los de medio. Quemado. Medio quincho. Medio quincho. Tenemos el sistema medio quincho. Son los Guatemala, Thompson. ¿Cómo esos se llaman? Son tipo palmeras. Los Panamá. Bien grandes, los Panamá. Panamá. Estamos ahí al toque. ¿Sabes cómo le decían era también? Era un país vecino. Centroamérica. Los Panamá. El Panamá no es de hombre. Sí. El Panamá no es de hombre. El Panamá es de hombre, pero en Brasil, ponele. No, tampoco. Sí, para mí sí. Y aparte es bueno también para la lluvia. Porque es como un paragüita. El sombrero mariachi no es de mujer. No, no hay mujer que tenga tanto cuello para llevar ese sombrero, porque pesan. Sí. No, no, le desvió una vértebra. Perdóname, ¿y una fantasía de una mujer disfrazada de mariachi? Nunca tuve. Me jode el bigote. No, no, pregunto, digo, ¿hay disfraces de mariachi, por ejemplo, te ofrecen para así como la enfermerita, la doctora? Sí, no, sí, no hay mariachi femenino. O sea, sí que hay. Sí, hay. Tocan, no cantan porque la voz no le tiene. No hay mariachi femenino. Se hacen rodete, Johnny, sí. En México no hay ninguna actividad del varón que pueda hacer la mujer, puede ser absolutamente machista, así que es muy posible. Es una información que usted lanza como cierta y que es casi un acertijo para nuestro desconocimiento al respecto, sea cierto. ¿Qué dijo al final? ¿Que sí o que no? Que no, me parece que no. Dice que sí, parece. Porque parece. Me dice que no, pero con la cabeza dice que sí. Bien, ¿qué otro vestuario definiría? Bueno, ese es unisex, ese sexo, dice el sombrero, dice Raval, la sombrero. Cartera. La cartera, quisieron decir que el hombre puede llevar cartera, pero el hombre con cartera... Es bolso el hombre, el hombre es bolso, de bolso. De bolso en Uruguay, del bolso. Por más Paraguay, que sea Olimpia. Moderna, las carteritas que lleven... Sí, el hombre más de bolso, incluso con el escudo del club. Exactamente. O la marca de auto. Sí. El hombre con cartera es abogado. El hombre con cartera es... O sea, es garca. Es garca. El hombre con cartera es garca. Y antes, ¿te acordás que se usaban unas carteritas que se usaban abajo del brazo? Cosa incómoda para llevar. ¿Esa era? Yo nunca alcancé a llevar, pero cosa incómoda. Eso era de macho, eso y el mocasín era. Eso sí. El tachero, no había un tachero que no bajara con esa carterita. Me acuerdo que era, había algunos que tenían otras más grandes. Pero vos pensabas que tenía como billetes más largos. Sí, es más. ¿Sabés que tenía mucho? ¿Sabés que tenía mucho en esa carterita? Los documentos, viste, para firmar cuando le deben algo. ¿Viste el talonario ese verde, grandote, largo? Buscaban carterita que entre eso. Porque el tipo que usaba carterita, es cierto. Y se usaba, era usurero, era quiñelero. En pleno invierno se usaba con la camisa desprendida hasta la mitad del pecho y el campera, pelo afuera. Campera de cuero. ¿Tuvo campera de también, cuero? Pero siempre abierta hasta ahí. Sí. ¿Tuvo campera de cuero? Tuve campera de cuero. Me dijeron color? Que era de cuero, pero por lo no que importa, me la cobraron no en su momento... ¿Era de cuero? Era azul. ¿Azul? Azul, sí, porque me pareció muy original y compré un pero azul. En ese momento era muy arriesgado. Y tuve muy valientemente sí. una campera hermosísima, muy abrigada, de cordero, creo que le decían de astracán, pero con el pelo hacia afuera. Porque saqué una conclusión, digo, si la oveja vive abrigada, no tiene el pelo para adentro. Claro, se abriga con la piel, pero el pelo le da calor. Pero me decían cosas. ¿Qué le decían? Ah, boludo. Y lo esquirlaban cada tanto. Cada tanto me corrían con una... Los anillos y los aros... Me corrían con un carucita. Los aros en su momento no se usaba porque era de mujer. Y aro, el aro no es ropa. Y es al revés, porque las culturas antiguas los que ¿y el llevaban... cinturón, entonces? Los que portaban los metales eran particularmente los varones. Los vikingos tenían flor de aro y no eran ninguno papiche. Y se ponían en la nariz. Te voy a decir algo que no es para hombre. No, no me digas que también. Entonces, si la... Más, claro, que, más que ropa, es una tela. El pañuelo. La tela de avión. ¿La tela de avión es de varón? La tela de avión es de varón. La pero la vieja tela de avión. Sí, la de la campera corrugada. Claro, esa. Eso que era... Las tipo, feas, digamos, las muy feas. Siempre era azul para mí la tela. Azul y rojo había tela de avión, es no más, había otro color. Vamos a decir que es de varón descuidado. Claro, descuidado. Era como la salada de esa época la tela de avión. O sea, el que andaba con tela de avión, aparte te cagaba de frío. De tipo casado de hace mucho tiempo y que ya no le da pelota a nada y que tiene... ¿Qué campera me pongo? Y tengo esta sola, me doy cuenta, después de seis años. Otra vez te salió con la tela de avión. Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta? Que yo sé que me la van a contestar. ¿Qué parte del avión es esa tela? Ala. ¿En qué parte está? Ala. ¿En qué parte está esa tela? Para mí es pata. ¿Puede ser ala o pata? Para mí es el tapizado, debe ser el tapizado de los asientos. Porque ¿dónde hay esa tela en el avión? Para que sea tela de avión. ¿En qué parte va? ¿Qué hacen? ¿Eso tiene adentro el avión? ¿Está forrado de tela de avión? Si me compro una campera de tela de avión y me tiro de la terraza, ¿puedo planear? Si tenés piloto, sí. Te convendría planearlo antes. Sí, porque no voy a poder. Claro. Pero podés gritar en el camino. ¡Cribame! Claro. Porque casi siempre te da tiempo. Lo que pasa es que en ese momento no sabés qué hacer. Porque ¿a quién le vas a pedir ayuda? No podés decir, lo que más da es cremame, porque el otro es mucho más largo. Explicar dónde, claro, en qué caso de velatoria, que si querés o si no querés corona. Es muy largo, el velorio es difícil de explicar en una calle. El tipo es crema. Para finalizar este bloque sexista, bien sexista, para mí la mujer no sabe usar el paraguas. No lo necesita. No lo sabe usar. No lo necesita. Es descuidada y y aparte no, la no mujer con el pelo mojado queda realmente el bien. El varón. El hombre se va destiñendo. Perdóname, no hay... No hay logo más sensual que el de Terrabuzzi. Claro. Ella con el paraguas. Es una mujer con un paraguas. Pero con un paraguas con franjas negras y blancas. El paraguas común no. No le da el paraguas común. A mí me gusta mucho. La mujer, obviamente... Que yo no digo que quede mal. Mona. Digo pero que no lo muy, sabe usar. No, precisamente, eso no es el atributo. Pero perdóneme, que alguien no sepa usar algo. La de Terrabuzzi la lleva como una sombrilla girando acá, no se va cubriendo. No le importa el resto. El paraguas es varón, porque es protector. Porque, no. Ella busca que el hombre la abrace en la calle y que abra el paraguas y mojan, la lleve del hombro. Y se mojan los y él dos. Mojándose todo su hombro. Y aparte, generalmente, dentro de lo que es la no quería igual decir es normalidad, un buen recurso sino para intentar formar pareja el paraguas. Totalmente. Y aparte fue una previa a lo que después terminó siendo lo que es el profiláctico. Uno iba, por ejemplo, a la farmacia y decía, ¿me das una cajita de paraguas? Pero tiene mucho que ver con no la normalidad, sino cómo es lo común, lo habitual. Sí. Eso quería decir, sí, que es que el hombre siempre es más alto que la mujer en las parejas. También. Y ahí podemos llegar. Sí. ¿Y quién inventó que el más alto va a proteger más el agua que el de más bajo? No, pero puede cubrir, porque claro, si lo lleva el más bajo al más alto, sí, me ha pasado, te va clavando te va clavar. La horta o en el ojo. Sí. Te va clavando y vos en realidad querés salir de ese halo protector, claro, del paraguas. Prefiero mojarme antes de perder un ojo. Ahí se me trabó, sí, dice el otro. Sí, no, y esa ni hablar. Cuando se te da vuelta, me da bronca la gente que se le da vuelta. Y sigue caminando. Y, no, intenta algo. A mí me da a veces la que intenta algo. Porque no, se pone le esquinas. Apuntan al viento para que se lo enderece. O sea, no para enderezarlo. Empieza a ponerlo para el lado del viento para que se lo vuelva. Directamente tíralo. Así como dicen que en la cama todas las alturas se emparejan, sí, con el paraguas es todo lo contrario. Sí, ahí es donde más se nota. Se nota mucho la diferencia porque si hay un alto y una petiza, o una alta y un petizo... Mm. A la petiza, si va lo lleva un alto, no le sirve el paraguas porque le entra por todos los costados. Por abajo. Es algo que un techo muy alto. Por eso es algo que nunca dijo Don Ventura. Ahí habría que... Para el paraguas no hay altura, nunca lo dijo. Nunca. Ahí habría que hacer como un arreglo tácito entre la sociedad. Si vas caminando con paraguas y emparejarte con el que más... Con el que sea. Sí. Después vemos cómo cambiamos, llegamos. Cambiamos y en la esquina volvemos. Como el baile de la escoba. ¿No? Cada cuadra tenés que ir cambiando porque no podés con el mismo tipo, la misma persona... 30 cuadras, porque cada uno va para su lado. Entonces cada cuadra se busca uno parecido. O sea que sería un arreglo tácito, sería un arreglo sin sujeto. Es sí, como swinger, pero de la lluvia. Y como un dedo, hacer dedo. Claro. Haces dedo de paraguas. Sí. Y vale rechazar. Ah, eso no lo entendí. Vale rechazar. Si rechaza... Me metí un termilu y me mató. ¿Me llevas? En paraguas, decís vos. Y... También, puede haber paradas de gente esperando paraguas. Esperando paraguas. Claro, que la gente que pase por la vereda acceda, como en la ruta, cuando, por ejemplo, te quedas tirado, ¿no? Hoy estás muy Gianni Luna Day. Ah, estoy bastante sí, mal. Estás muy blanco, muy blanco. Muy blanco. ¿Qué, es porque dejé el revólver arriba de la mesa? No. Che, antes de meternos, después nos vamos a meter en el tema del día. Te tenés que matar. Michelle me informó el fallecimiento del señor Nelson Mandela. Sí, falleció Mandela. Era de esperar. Todas las muertes son de esperar. Todas son de esperar porque todo qué el mundo encriptado, se muere. Qué encriptado que era Nelson Mandela. ¿Estás con encriptado? No, pero era encriptado. ¿Por era, qué? Y Nelson Mandela, ponele, ¿cómo sería? Sería... Nelson sí. Mandela, pero como que te la mande. ¿Cómo sería? ¿Me entendés el apellido? Nelson y como el que te la mande. ¿Cómo sería? ¿Cómo se diría? Como para un encriptado de Cicciolini. Bueno, desde acá le mandamos un saludo a sus familiares. ¿A Cicio? A Nelson Mandela, sí. Una muerte de esperanza. No sé cuántos años tenía, pero muchos, la verdad que... 94. Un tipo que pasó el, no sé, el 40% de su vida preso. Sí, por lo menos. No, si tenía 94 no pasó 46 y medio. No, pero estuvo como 40 años preso, en serio, es tremendo. Sí, sí, sí, es terrible. 46 y medio no. No, 40 años dije, no dije el 50%. Claro. ¿Cuánto dijo? El 40%. 52 dije, por lo menos. 52. No, me parece que dijo el 50%. No, de vuelta. Dije el 40%. De vuelta, Thompson. Por lo de menos dije el 40% de su año. A ver. Déjame ver. Un hombre que pasó por lo menos 38-39% de su vida preso. Claro, ahí sí te da. Sí, ahí te da. Ahí te da 40. Ahí le da. A los 40 años pasó. ¿40 años pasó preso? 38-39. Murió a los 96, ¿cuánto sería de porcentaje? El 38-39%. ¿Por qué porcentaje de tu vida estás hoy? Yo y en el 70 para mí. Yo estoy en el 100%, estoy a pleno. Pero... Pero ¿cómo corre? Está loco. Mira cómo da presión. Y con la collera tubo. Salto de rueda con la collera tubo. Ay, te la vas a abrir. Ahí rompió el cierre. Se me rajó la media. Otra vez. ¿Para qué hacen medias si se rajan todo el tiempo? Porque son medias de red. De nylon. Ah, no, bueno, yo decía las otras, la que tenía generalmente cuadrado. Generalmente es una media con que la mujer sabe que corre riesgo, por eso sí. La lleva, ¿no? ¿Por qué no hay pintura para las piernas, por ejemplo? Que la mujer, en hay vez de pintura. Ponerse... Y pero si te agarra y se te mea, ponele, se echaba. Y por eso no hay. Te queda más marmolado. Como los budines. Claro. No, pero en serio, la mujer, la media, lo que hace de alguna forma es como emparejarle el color de la pierna, que todos sabemos que es una media. Entonces, ¿por qué no hay un corregidor, por ejemplo, de piernas? Ahí también. Ah, un Photoshop en vivo. Eso sería buenísimo. Por ejemplo. Hoy por hoy hay o unas todo. Cartulinas. El otro día leo que el tipo este que inventó el famoso Twitter. Sí. No sé, me acuerdo Twitter, cómo es el Twitter, apellido. Se dice. Twitter. Está absoluto. Pero la foto no lo favorece mucho como para decir que el tipo habla en serio porque tiene los ojos muy abiertos. Como si tuviera algún problema de... Corticoide, tiroide. De tiroide. Tiroide. Tiene muy pero ancho acá la parte de la nariz y de la no, ceja. Muy lejos del 2050, si usted quiere aprender un idioma, así como una computadora, le van a ingresar una especie de chip a su cerebro y usted al toque va a aprender a hablar tailandés. ¿Te operan? Oh, ¿y qué idioma quisieras aprender? Yo tailandés. Justo. Sí. Es el único chip que hay por ahora. Sí, por ahora está ese. Claro, son los primeros que vienen. Son baratos. No te viene ponerle un italiano o un inglés. Vienen fortuna. Los otros, vienen un poco más barato. Te viene, qué sé yo, por ejemplo, un finlandés, hablar en noruego. Claro. Los primeros tomos son, viste, agüita sucia. Claro. Te mandan para que engancharte. En islandés. Por ejemplo, estás haciendo una novela que el protagonista se llama Abapatapaur. Sí. No, y aparte te mandan para ensayar, te mandan novelas también. Y sacando un idioma, ¿qué le gustaría que hoy se acuesta a la noche y mañana cuando abre los ojos, sí. ¿Qué le gustaría haber aprendido en la noche? Un chip. Con un chip que te hace ¡pum! Sí. Ya sabés... Un hacer, chip. Ser piloto de avión. Claro, ponele. No le dé idea. No, por ejemplo. Ahora te dices. No, saber de pe a pa y con punto y coma el Quijote de la Mancha. El Quijote. ¿Le gustaría tener memoria entonces? ¿Qué le gustaría? ¿Estar en Plaza 11? Toma Corea para la memoria. ¿Qué me dijiste? Le gustaría estar en Plaza 11 recitando el Quijote. ¿Cómo está con la pollera tubo, mi hermano? El guillote de la mancha. No, sí, sería algo que me gustaría. Pero no es algo que usted pueda usar mucho. Pero el sentido es que yo le dé uso práctico o qué quiero yo. Sí, tipo una profesión, algo que le dé utilidad en la vida. Lo induce a la respuesta. Ventríloco. Claro, él está con eso. ¿A usted, Michel? Ya despertarme a la mañana con el muñeco en la mano. Cantar, sí. Cantar bien. Ser cantor. ¿Pero qué estilo de cantor? Es bolero. Tango. No, él es para tango. No, bolero. Pero bolero muy, podés. Muy bolero. Yo un lírico. Un lírico no de color. No te copié el chip. Claro, te mandan 10 chips. No. Mandan uno, ya está. Ya agarré hasta el ahora, cantor. Hasta ahora hay bolero y tango, con suerte. Bueno, yo karate. Pero tango femenino. Karate, taekwondo. Karate. Yo karate. ¿Karate es más que taekwondo? Karate. Más que taekwondo. Un taekwondo. Y que digan... No, este karate. Este sabe karate. Este karate. Y aparte por la forma que agarra, por ejemplo, la pizza. Sí. Todo hace movimiento de karateca, para que sepan. Porque sí. Es bueno a veces ostentar algo que uno parece que es. Y es muy recurrente el estar armado. Por ejemplo, hay gente que por ahí hay un ruido y sale con la mano en la cintura como que tiene algo. Y cree que el otro, al verle la mano ahí, ya va a deducir que tiene un arma. Sí, y tiene un dolor de cintura. No, por ahí tiene un ano contra natura. Tiene lumbalgia. Tiene ano contra natura. Claro. El asiático. Un minuto ha pasado de las 22 horas, todavía falta mucho más de programa. Recién ha llegado a Arrabal, recién está el plantel completo, entonces nos vamos a meter después en el tema del día. Va a venir el doctor César Ciciolini, se viene la M del Gallo Pinto, National Geographic, y hoy tenemos resucitamos un muerto, y no tiene que ver ni con Mandela ni con Ford, sino con... Las dos caras de la moneda, la amarillo, otra campana, amarillo, hemos llamado. Los papeles están amarillos. Vamos a ver qué sale. Cuando los escribimos no estaban así. Son papiro. Con una sección que hemos tirado en algún momento al voleo, no la seguimos y hoy la vamos a resucitar. Sí. Hay sorpresa la semana que viene, el jueves que viene, confirmado. Ahora vamos a inspeccionar porque ha venido gente de la radio a desmalezar. Sí, pero ya creció de vuelta. Es inmanejable. Y me si dijo, llueve, me mañana dijo una llueve. De las autoridades. Es plaga. Es más difícil el pasto que la antena, me dijo.

de dudosa existencia. Según indica Heráclides Pontico, este escritor recorrió los mundos míticos griegos construyendo las clásicas fábulas que fueron utilizadas tiempo después tanto en la escuela de Sócrates como en la de Platón. ¿Quién no recordará entonces al afamado Esopo? Entretente. Los conductores discuten arduamente, asegurando uno que el hisopo es para remover la cera de la oreja y el otro que no, que solo se lo usa para encender la estufa o el termotanque. Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. El hisopo para mí es un casi como la previa a poder comprarse un consolador. En el momento que vos comprás un hisopo, ya tenés una tendencia, creo que a cuando sos mayor de edad también, ¿no? Porque a mí me va esa, con la vejez o la enfermedad, hisopo, ¿no? El hisopo para mí da porque ahora te mandan problemas. Cotonete. Sí, cotonete. No, el hisopo es para los chicos, por ahí para la orejita cuando son muy chiquititos, pero ya después cuando yo, por ejemplo, me he pasado muchas veces que tenía muchas parejas. Sí. Y vine a la casa por ahí de alguna persona que conocía, ¿sí? Y yo entraba al baño y empezaba a buscar, a ver qué había, cómo era. A mí el baño me mostraba un poco cómo era. Sí. Y cuando había hisopo, yo ya sabía que me quería casar. Sí, ¿no? Es parte como de... Sí, sí, como que el hisopo... Del ajuar. Exactamente. El hisopo ya sabía que ella iba a buscar que se quería casar. Entonces yo agarraba y empezaba a evadir. Me empezaba a esconder. Salía del baño y me escondía atrás del sillón, por ejemplo. Claro, de a poquito se iba yendo. Para que se diera cuenta ella, ¿no? Porque aparte no, yo no tenía la llave. Cosas que pasaron en otro diciembre. ¿Se acuerdan del ex gobernador de Río Negro? Que le pegaron un tiro a la mujer. Sí, 18 años le a la mujer. Poco. Sí, poco. Y fue un diciembre, fue un corchazo. Sí. Creo que fue el 31 de diciembre. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, 31 de diciembre. Te voy a hacer una pregunta a lo mejor fea, sobre ahora este caso. Ahora fue raro, porque ella le pegó un corchazo y dijo, ay, se casa. Sí, claro. No, por ahí, no, lo lastimaste al viejo, decían los chicos, no se levantó más. No se levantó más. Una pregunta que quiero hacerle con todo el respeto que me merecen ustedes, porque sé que son unos arduos defensores de las buenas costumbres. Va a preguntar un animal a... No. Digo, si hubiera sido al revés, que el hombre le pegaba un tiro a la mujer, no, eso... No, ella hubiera sido gobernadora. Eso. No. Eso. No. Eso es Oyel. ¿Qué? Eso. ¿Qué? Es violencia, es femicidio. El tipo mata a la mujer y es femicidio. No es asesinato, es femicidio. Bueno. Ejerció violencia de género, o sea, sobre otro género. La mató. Ahora ella le pega un tiro al tipo y es loca. O sea, no es loca. No es tan loco, es el presa, tipo. Es un homicidio. Sí, pero son la metieron 18 loca. Años. La metieron loca primero, la hicieron pasar que estaba loca, qué sé yo, bueno, y ahora va en cana. También podría resultar que el hombre tuviera un desequilibrio y la mate. Por eso, no son locos. Bueno, puede ser el caso. Es la misma locura, o sea, el accionar de la cabeza del que hace eso, es lo mismo sea hombre o mujer. Uno es femicidio y el otro... Y agravado aparte. No estoy técnicamente agravado. Relacionado con lo que tiene que ver con el yo femicidio. Yo tampoco, pero el programa no está relacionado, o sea, con ningún tema. Yo no sé si es asesinar a una mujer ya es femicidio o tiene que ver con... Agravado por el vínculo, te lo digo porque lo escuché en la tele. Sí, o tiene que ver con otro, con un exceso de poder de sexo. ¿Del varón a la mujer? Del varón a la mujer. O sea, como lo que debería ser femicidio, bueno, ¿no? Pero si o sea, femicidio, tema... estamos hablando de lo que tiene que ver. Creo que pasan por lo que es acoso o violación seguido de muerte o esas cosas. Pero en el caso que fuera... No igual es... por no estar tan empapado sobre el tema. Sí, tenés buenas palabras. Tengo buena información también. Por ahí para hacer violencia leo mucho de crónica. Género bien claro, tendría que matarla de un polvazo. No, para mí el tema es, por ejemplo, lo que dice mientras la mata. Por ahí el tipo agarra y la mata y le tira dos tiros y le dice... Hija de puta, sos puta. Ahí ya es femicidio. Pero la mina por ahí agarre y dice, sos cruel. Es loca. Creo que con un arma de fuego no existe el femicidio, ni el machicidio, ni no, nada. No, pero con un digo, arma de fuego es homicidio. Alguien que mata a otro. Y punto. Claro, claro. Uno que sí. le quita la vida a otra persona por claro. intermedio de un pedazo de plomo. Pero por ahí. No estoy técnicamente sí, asesorado. Pero igual tenés buenas palabras, ¿eh? Buenas palabras. Pero me parece que sí. tiene que ver con otra cosa. Habría que asesorarse y habría que ver. ¿Cómo son las estadísticas, ¿no? de los otro jóvenes. Caso te doy. Un soricidio. Pues. Otro caso te doy. Gobernicidio. Gobernicidio. Otro caso te doy. Sí, agravado por la mujer. Por el rol. Por el rol. La mujer golpea ferozmente a la pareja que está separada. Sí. Y lo denuncia por acoso. Sí. ¿Qué fue primero, el acoso o el golpe de la mujer a...? No, por el acoso la mujer lo golpea. Por el acoso. El tipo sí. quiere volver con ella y le agarra y le dice que quiere volver. La cosa que quiere el volver. El acoso es que quiere volver. Sí, es bueno. Le lleva calas. No, por favor. Pará. Es bueno. Es bueno. Y ella le pega. No lo denuncia por acoso. ¿A dónde va la policía? Pero tiene que ir preso por boludo. ¿Quiere decir que ir preso por boludo porque vuelve para que le peguen? Pero es bueno. Escúchame. ¿A dónde va la policía primero? Decime. En una denuncia de acoso a y la de violencia. A la pizzería. Sí. A la mañana a la panadería. Derecho. A la mañana. Bueno, un tipo bueno era. ¿Por qué tiene que ser qué? Un tipo el acoso y que sea malo? Sí, entre otras cosas que están cambiando. Es acoso decirle, dale. Dale, vamos a garchar. Ya que estamos, vamos con esto, ¿no? Es el Papa Francisco, nuestro querido y amado Juan Rómulo Bergoglio. Sí. Él sabe bien los nombres. Juan Rómulo. Creo que un Jorge en el medio creo que tiene. No sé si es antes de Juan o después. Puede ser de... porque sabe mucho sí. de todo el Papa. Puede saber sí. vecino también. Sí, también. Si él se cambia de nombre, ¿por qué no se lo puede por cambiar supuesto. Nosotros? Claro. Creo que Jorge es doble apellido. Es Jorge Bergoglio, pero es apellido Jorge. Sí, es Jorge. Es Bergoglio Jorge. ¿Qué dijo? Creó una comisión contra la pedofilia. No, pero se van a matar entre ellos. No le va a quedar uno. No le va a quedar uno a la comisión. Sí, no sé qué. No, Reliberam. No, pierde la comisión. Se llama Reliberam. Sí. ¿Qué está queriendo hacer? Porque contra la pedofilia. Autoeliminarse para mí. No vamos a hablar de eso. Es como la película esa, ¿te acordás que estaba en el tejido ese? Que sacaba rápido. En el borde. Sí. ¿Te acordás que estaban en un tejido y el chabón, el negro, sacaba rápido y sacaba el nombre de quien iba a morir? No, aparentemente. Y él, el de él, le sale. Aparentemente en la comisión. Es el de las balas con curvas, sí. ¿no? Sí, la vi esa película. No está mal. No está mal la idea de la comisión. Ahí le pegué a Ramón. Porque aparentemente se irían juntando ellos y alguno se vestiría, por ejemplo, de Boy Scout para que el otro lo toquetee. Claro. No, dicen, es una misión especial. Me tengo que vestir de, claro, de Boy Scout. De marinerito. Porque son misiones especiales. Porque el tipo tiene que estar preparado para todo. Soy pedófilo encubierto. Sí, se viste de niño pobre otro. Sí, otro. Sí. La fantasía, sí. ¿no? Otro agarra, viene y le dice, sí, padre, yo, a mí me gusta mucho hacer las camas, le sí. cuenta cosas, lo hacen pasar como que es flojo. Sí, en casa no tenemos nada para llevarnos a la boca. Qué sí. vergüenza. ¿Cuánto faltará para cortar con esto del faltará? Celibato, ¿no? 15 centímetros. No, el celibato encubierto. Ah, no, pensé que estaba hablando otra cosa. El celibato encubierto, Johnny, celibato. No existe el celibato. Para mí no hay un ser en la tierra que no tenga que tener un desprendimiento glucoso. Que la huasca. Digamos, bajándolo a nivel, ¿no? Como le pedimos a Cicciolini. ¿Desprendimiento glucoso? Todos sabemos que la huasca. Sí. Sos un dulce. 10 minutos faltan para las 22:30. No nos metimos en ninguno de las secciones que y nos íbamos bien, a meter. Hacemos bien. Así que metámonos. Está fresco hoy. ¿Cómo está Cicciolini? Los temas del día. ¿Tema del día cuál es? ¿Tema del día? Sí. Va a tema del día entonces. Lo que otros prefieren callar. Nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar. Nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... El aburrimiento. ¿Cómo has dicho? El aburrimiento. ¿Cómo? El aburrimiento. ¿Puede repetir? Aburrimiento. ¿Esta es la del Hombre Araña, es? No. Superman. No. Brigada. No, Superman es. Brigada. Brigada. Pero Superman estuvo en Brigada al principio. Antes de Baraku era Superman. Porque viste, tenía miedo a volar los dos. Claro. Bien, de aburrimiento vamos claro. a estar hablando. Por aburrimiento, creo que han nacido en algún momento todas las profesiones habidas y por haber. Los hobbies nacen del aburrimiento. El aburrimiento hoy por ahí lo tomamos como que es algo que está entre acción y acción. Claro, usted, para usted el aburrimiento es creativo. Sí. Que no es lo mismo que el ocio. No. Son cosas distintas. No, el aburrimiento... No, el aburrimiento no es creativo. Me retracto. No, es otro, perfecto. es otro. Cambiale la voz. No, es el mismo que estás hablando, pero es otro. Me retracté rápidamente. Sí. Para mí el aburrimiento es ¿cómo que qué sería un estado? El aburrimiento es culpa del otro, no es culpa de uno mismo. Sí, pero es un estado el aburrimiento. Sí. Bueno, para mí es un estado que toda persona debería pasar, porque el aburrimiento es como una pequeña introducción a la paciencia. Si uno se aburrió, es capaz después de tener paciencia. Si no se aburrió nunca, que todo el tiempo es, nunca me paro, no tiene paciencia. Esa es la diferencia entre tenerla y no. Es la semilla, el aburrimiento es la semilla de la paciencia. Exactamente, exactamente. Por favor, no lo pises porque esto es para separador. ¿El aburrimiento? ¿Cómo era? Miguel Ángel Costa. Vamos de vuelta. Miguel. El aburrimiento es la semilla de la paciencia. ¿Y la paciencia? Es la hojita y el tallo del aburrimiento. Es para arriba, tallito. Bien, sí, el aburrimiento... Hay seres aburridos. Sí, sí. Es muy aburrido. Por naturaleza. Y uno se predispone a aburrirse. Depende, porque para algunas personas un tipo resulta aburrido y para otra personalidad dice, qué paz que transmite. Exactamente. Es muy subjetivo el aburrido. El aburrido nunca es realmente aburrido. Mirá, fíjate, para todo el mundo. Fijate vos el que está. Como el divertido pasa a ser un hincha pelota. Claro, para todo el mundo. En todos los casos, no es para todo el mundo. Pero el tipo dice, otro día lo mira y dice, mira, como dice, mira qué tipo tranquilo, paciente, mira cómo se toma las cosas. Mira cómo bosteza. Mira cómo bosteza, con qué tranquilidad bosteza. Mira. Sí. O por ejemplo, agarre y la mujer dice. No, le nombras dice, bostezo y te lo. La mujer dice, no, dice, con Héctor nunca quiere ir a ningún lado, es más aburrido. ¿Por qué se relaciona? ¿Por qué dice más aburrido y después no dice más aburrido que quién? Porque claro. Dice, ay, es más aburrido. Sí, bueno, pero digo, terminá. Arrabal, ¿por qué se relaciona el aburrimiento con la inacción? O sea, por ejemplo, que un tipo esté tirado en la cama, uno sucio. Cree que se está aburriendo. Y por eso está papoteando, o mirando la tele, o claro. Comiéndose un sándwich que no le ve porque lo tiene dentro de la mesita de luz. El ball boys del tenis. Es re divertido. Sí. Va de un lado a otro a agarrar pelotita. ¿Qué, qué tiene divertido eso? ¿Para eso vos es aburrido? No, para mí es aburrido. Pero para la inacción debería ser divertido. Aburrido. Claro, divertido, pero, divertido, divertido, y vamos. Pero el pibe se divierte con eso, porque también hay diferentes grados de divertimiento para no aburrirse. Mirá esta pibe cómo se divierte, no para de moverse, tiene epilepsia. Claro, puede ser que sea epiléptica. Pero no es nada aburrida. Es muy cierto. No es nada aburrida. Por ejemplo, la epilepsia no es divertida. Se relaciona al chico. No. Se relaciona al chico como que está todo el tiempo jugando, como que no es aburrido. Te suele dejar marcas en la lengua. Sí, perdón, pero lo vi en un momento como que no se sentía bien. Ahora está epiléptico. ¿Estás mejor? Sí. Es sanadora la coca. Sanadora. Ahí le bajo. Es sanadora la coca. Ay, qué bien. Digo, ¿por qué se relaciona al chico hiperactivo como que no se aburre? Por ejemplo, un pibe que está todo el tiempo jugando y no para, dice, no, este no para nunca. Al contrario, ni se aburre. Es muy posible que esté desesperado por salir de un estado de aburrimiento y hace 3 millones de cosas. Entonces no semilla la paciencia. No semilla la paciencia. Claro. ¿Uno puede divertirse entonces con cosas calmas? No. Sí. Yo me aburro. Yo me divierto mucho haciendo casas con naipes. ¿Pero el colectivo cómo hace? No, porque a veces yo tengo horas que estoy en mi casa y tengo una mesa. Ah, no, ah, ¿tiene casa? Sí. Ah, buenísimo. Che, la y tengo una mesa. Tengo una mesa. Hecha de naipes. Lo que no compré sillas porque casi nunca tengo tiempo. Sentarme, porque llego casi me voy de vuelta, pero... Claro, ¿para qué? Mesa tengo. Sí, sí. ¿Cuáles son las cosas que sería innecesario tener en el caso suyo que está poco tiempo en su casa? Absolutamente todo lo que... incluso lo poco que tengo es innecesario. Tostadora, Johnny. La tostadora la tiene al pedo, es como una bocina no, de tengo avión. Tostadora y ¿para la qué? Uso. ¿Para qué? ¿Cuándo? Compro pan lactal. Perdón. A la mañana. ¿La tostadora? ¿Pan lactal? La tostadora es muy divertida. No, tengo la tostadora común, la chapita. Para mí la... Tostadora, licuadora y microondas son las cosas que uno no puede dejar de mirar a ver cuándo va a salir el objeto. Yo me voy a comprar el microondas. Bien. Hace que no te aburras en la cocina. Yo me voy a comprar el microondas porque me soluciono dos problemas. A ver. Microondas y tele. Claro. Le pone figurita adentro, por ejemplo, claro. Agarre, se compra, no, uno no puede dejar de espiar. Yo me quedo mirando como da vuelta el plato, una cosa que me entretengo, no me aburro. Y en la licuadora no podés dejar de tener la tapa porque si no sabés que vuela todo para cualquier lado. Sí, lo que traté de seguirla como a la vuelta del microondas. Traté de seguirla como la vuelta del microondas, pero me contracturé. Sí. Ahora, ¿por qué en el caso de estar en compañía, por ejemplo, uno agarra y se hace el canchero con la licuadora y siempre explota? O por ejemplo, uno se hace canchero con el cuchillo eléctrico. Yo era muy de agarrar y ir a agarrar un cuchillo eléctrico que nunca usaba. Estaba oxidado. Y por ahí agarraba y me digo, voy a hacer un vitel toné. Y cocinaba con ella, ¿viste? ¿Con un cuchillo eléctrico? Claro, porque lo cortás, ¿viste? Claro. El pechetto. El pechetto. Yo soy italiano. O pichetto. Soy italiano. Y agarraba el cuchillo eléctrico y empezaba a largar humo. humo. Y yo me negaba porque no quería quedar como un boludo que salía humo, ¿no? Y en un momento vino un madera y decía... ¡Te vas a quedar electrocutado! Sinceramente, sos un tipo divertido. Cuando usted usa algún elemento de cocina, estando en pareja, y su mujer se lo reclama, es porque usted reincide en un error. Le explico por qué. Uno siempre intenta demostrar habilidades de las que carece en el principio de la pareja. Claro. En ese momento causa gracia que se levante la tapa y le quede el licuado de banana a la trompa, que se le queme el cuchillo eléctrico... Que se le prenda fuego. Al principio, se le prenda fuego la manopla esa que se pone. La del horno. Es como que ya sabe que usted no lo tiene que hacer. Si pasó mucho tiempo y usted lo vuelve a hacer, ahí sí es un pelotudo para su mujer. En principio es un tipo que. Ay, qué loco. Es gracioso. Es gracioso. Es torpe, pero es divino. ¿En cuánto tiempo se pasa de gracioso a. Por favor. 20 días. Sin repetir y sin soplar, una cosa que te aburra, ya. Así, pero chiquitita, una a cada uno y nos metemos en nuestro editorialista. Algo que te aburra. Yo tengo una. Que vos digas, por definición, esto me aburre. Me aburre esta actitud de la gente, me aburre esta acción, me aburre... Lo que sea, que uno le aburra. Sí. Esperar el colectivo. Esperar el colectivo. A mí me aburre despertarme antes que me suene el despertador. Dale, seguí. Nos metemos en el editorialista, entonces... Nunca pienso. No, yo ahora te voy a decir, pero ¿para qué? Hagamos un ping-pong. Hagamos un ping-pong de las cosas que aburren. Él te piensa la pregunta. Sí, ¿qué cosas te aburren en la vida también? Al 1133-680099. Nos puede mandar mensaje también al Facebook de La Copa Derramada. Ahora nos metemos en alguien que nos va a hablar del aburrimiento, no en una hora, no en 10 minutos, tan solo en 59 segundos... A él le bastan y le sobran para definirnos qué es el aburrimiento. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. ¿Cómo que no hay nada para hacer? ¿Y ahora? Ahora habrá que enceguecer todos los espejos. Dormir hasta que se nos dé otra modalidad de muerte. Jugar a que nos gusta jugar a algo. Hagamos algo para que el niño, la niña, la dama y el caballero no se aburran. Porque aburrirse, muchachos, es saber que el tiempo no descansa. Que el reloj con mayor o menor decisión no se detiene. Que todo lo que pasa hace eso, pasar, y nos pasa y nos desgrana. Aburrirse es pensar que un día no tan lejano ya no pensaremos. Entretenerse es un acto de fe, un nariguetazo místico. Pobre el aburrido, ¿no? Tanto buscar la luz, ¿cuándo acaso el ciego sea el camino? La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Impresionante, loco, un tipo que no se droga escriba eso. Parte del aburrimiento es escuchar el tic-tac del reloj en un momento determinado. En un momento me entretenía con el 12 de la videocasetera o los relojes despertadores que titilaban y yo iba contando a ver si por cada titile podía sacar un porcentaje de segundos, etcétera. Qué lindo nombre para una banda, Titile. Titile. En definitiva, el tema del día es el aburrimiento. Me aburro mucho con los eruditos. Ahí está, a ver, ¿con quién te aburrís? Me gustaría también eso. Me aburro con ¿con los... qué ya dijimos? ¿Con qué? ¿No dijimos con qué? Ya dijimos con qué. ¿Con quién te aburrís? Y a mí me pasa medio con él, pero me aburre no el tipo. No, no le diga, boludo. ¿Te aburro? No,

juntate con los tuyos, cortá la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comidas todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Una radio comunitaria, para mí es... No arranqué bien. Para mí te... Lo que pasa es que la música mucho. Tampoco la... Se aporteñó mucho. La música mí. Tampoco te predispone. Sí, no, sí, es verdad. Sí, tiene que ser algo más, buscate algo de... ¿Tenés eso música de radio comunitaria? ¿Cómo se llama eso que son cinco palitos con agujero? ¿Cómo se llama? Cinco palitos, mirá que difícil decir cinco palitos con agujero. Pero son cinco, ¿no? Se le vienen los dedos. Claro. Los dedos. Son cinco. Pues una radio comunitaria. Dale, vamos. Claro, vamos. Dale. Toma radio comunitaria de la Copa Derramada. Poné los palitos con los agujeritos. Nunca grabó sobre esto. Ahí está. Una radio comunitaria, sobre todo si es nuestra, es una en la que vos podés opinar todo lo que quieras, igual que nosotros. Una radio comunitaria tiene que ver con lo que yo pienso y vos no pensás. Una radio comunitaria. ¿Estaba bien el LED? Sí, estaba muy lindo, me gustó. Que no, me pensé que era me para quilombo. Porque, no, porque tiene un contenido. Digo, en el medio me pareció que era para quilombo. ¿Lo podés repetir? Pero cambió. No. ¿Lo podés repetir? Pero soy parte de esta comunidad. Escuchá. El pie necesito. Dale el pie vos, termina vos. En la que podés pensar como yo. Una radio comunitaria tiene que ver con lo que te está pasando a vos y nosotros lo podemos reflejar. No, ¿cuántas grabaciones tenés? Este vino a la tarde hizo una. Bueno. Sí. Muy bueno eso, ¿no? Falta la de Michelle. Mientras va el llamado Thompson. Ay, qué suerte. La invitación en vivo. Salvé. No. Usted las tiene que hacer. Tiene que hacer. Una radio comunitaria es. Una radio comunitaria es un lugar donde podemos encontrarnos y que nuestras ideas se hagan realidad. Acércate. Participá por una radio comunitaria mejor de Moreno. No, de Moreno no iba para mí. No. Pará, ¿te lo digo de vuelta? Ponémelo de vuelta. Otro lado, ponelo. Ponémelo de vuelta, pará. Mandale el pie. No, vos eras. Tiene que ver con lo que a mí se me canta decir. Una radio comunitaria es un lugar donde la convocatoria es tan importante como todo lo que nosotros pensamos. Si querés acercarte, vení. Una radio comunitaria... Sos vos. Sos vos estuvo bien. Es muy lindo ese trabajo a dos voces. ¿Se notó que era otro? A dos voces es muy lindo. Le podemos preguntar entonces a nuestro oyente en vivo, el señor Federico, ¿qué es una radio comunitaria para la Copa Derramada, no para usted? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bárbaro. Bien? La verdad que bien. ¿Tengo que responder la pregunta o me la vuelven a hacer ahora que Hágasela. Ah, ¿quiere que se la repita? Sí, por favor. Le repito la pregunta. ¿Qué es una radio comunitaria para la Copa Derramada? una radio comunitaria para la Copa Derramada. Bueno, sería justamente eso que hacen, esos asados que hacen, digamos, ya que el nombre y la reunión que lleva el programa implica una comilona, está bueno lo del asado, está buenísimo cuando se concreta. Está bien, digamos. Pero va a ser un asado privado, digamos, debería ser un asado privado, porque comunitario que tenemos que matar, por lo menos a Samid. No, organizar un saqueo, estamos en diciembre, creo que es la época justa. El asado comunitario es con Osobuco. Falta. Ah, no sé, yo de esa no probé. Federico. Federico, ¿sabe para qué lo llamamos? No se me ocurre para qué. Dígame la verdad, Federico, ¿cuánta plata perdió en todos estos casos que tuvo que dejar los chicos a cargo de una niñera? ¿Cuál es el importe que le debe la FM Moreno 90.1? Irigoyen. Sí, está rondando los 500 pesos. 500 pesos le salió al cuidado de esos chicos que nunca se concretó el asado. Sí, sí. Bueno, se pare 250 más. Sí, porque aparte hay que pagar las cargas sociales. Las cargas sociales, claro. Están blanco la niñera. Bueno, así que estamos pagando la escuela, ¿ves? Claro. ¿Qué te va a hacer un Sheraton? Y bueno, hay que cuidar a los chicos. Uno no puede dejar en manos de cualquiera. Aparte me prometieron que me iban a acercar una niñera y no me la acercaron. La niñera, le voy a hacer una pregunta. ¿Estás solo? Usted no aceptó la niñera que nosotros le ofrecimos, que es diferente. No va a comparar. Esa es la diferencia. Porque no estaba en blanco. Tenemos una en mano. Sí. Tenemos una que si a usted le interesa se la podemos mandar, lo que no le damos el 100% de garantía de que encuentre los chicos desatados. Federico, vamos a lo formal. La Copa Derramada lo invita el próximo jueves, sí, Dios fecha, mediante. Dígale fecha. Jueves 12, Dios mediante, para hacer el asado VIP. Usted se lo ha ganado otroramente. Sí. No sé si está bien dicho. Contestó la pregunta, ¿no? Sí, ya había ganado. ¿Contestó ya? Sí, pero igual le vamos a hacer una más. ¿No hay repechage? Le vamos a hacer una más. Federico, ¿está contento o está triste que tiene que conseguir nueva niñera? No, contentísimo. Para ir a pasar un rato con ustedes. Sí, pero ya, Federico, 7 gambi media ya se la puede llevar a comer a la cantina de Coco en vez de venir a Fede Moreno. Lo que siete sí, gambi media ya se lo hubiera comido. Lo que sí, véngase puntual, ¿eh? Sí. Véngase no más de 9:30. No nos haga esconder al pedo. Ya, si llueve, si hay tormenta y se suspende, venga igual que le regalamos una crema íntima para recomponer la pareja y para de paso aprovechar que no hay niñera, ¿no? Es una manteca, es una manteca Sancor de 200 gramos, la crema íntima. Acá me preguntan si yo solo estoy invitado. ¡No! Las nenas no, porque deben comer, pero que venga con la señora. ¿Viene usted? No, la señora también come. El problema es la señora, además de comer, toma. Bueno, pero por 7 gambas y media está bien, Federico. No nos olvidemos que viene usted, su señora y la amiga que le iban a presentar a Raval. Ah, no nos olvidemos de eso. Bueno, sí. Está bien. Sí. Ella seguro que sí. Si le invitamos, accede nuevamente. ¿Accede carnalmente, me está diciendo? Canal 13 pide un sol para los chicos. Claro, si es asado, tiene razón. Claro, es carnal. Claro. Así que avísele, Canal 13 pide un sol para los chicos, nosotros pedimos una sol para Raval. Qué lindo, emocionante. Se llama sol, pero bueno. Pero bueno. Tiene consigo una sol. Recién se fue sol de ahí de... ¿De la radio? De convocatoria. ¡Ah! ¿Tenía barba? No. ¿No era ese? No, era la otra. Ah, la de patilla. Hoy estuve discutiendo si sol es un nombre femenino o masculino. Y sol es varón. El sol. Es el sol, no es la sol. ¿Cómo está la sol? Decís vos, La Sol y decirle María a la, Sol. Decirle a la Perdóneme, Sol. Y el calor es bisexual, porque algunos dicen la calor y otros el calor. Sí. Es medio como Florencia de la B. Si yo tuviera que poner María, es trans. Es trans. En dos segundos desbarranca. Es tremendo. Fede, ¿qué lo aburre? Diga. ¿Cómo? ¿Qué lo aburre? ¿Qué es el tema del día? Por ahí no ¿Qué estaba. Me aburre? Recién estábamos charlando. Me aburre el tener ganas de hacer algo y no saber qué. Ah, es bárbaro. Ese es el estado de aburrimiento en su máxima esencia. En su máxima expresión. El no saber qué hacer. Che, ¿salimos? ¿A dónde? No sé, elegí vos. Claro. No, pero ni siquiera saber qué es ganas de salir, porque por lo menos si sabés que tenés ganas de salir, salí. Pero es una inquietud así, pero no sé qué. Fede, frecuentemente eso. ¿Le puedo recomendar algo? Que yo hace poco lo hice y la verdad que perdí 15 años sin hacerlo. O más. Terapia no voy a hacer, No. Remontar un barrilete. Ah, lo hice hace poco. Es muy bueno remontar un merlete. Porque en realidad no remontó. Corrí, lo arrastré. No, pero compren las esquinas de acá de las colectoras. Compre que andan eso. Lo he comprado. Lo que no andaba era el viento. No, hay uno que incluso se compran que el hilo es duro. Sí. Es como una vara. Y lo levantás así derecho y estás rato. Yo fui. Sobre todo es cuando uno hace mucho que no remonte y lleva a los chicos. Sí. Y no tiene que pasar papelón. Sí, yo tengo el récord de quemar. Es que en realidad ahí los chicos molestan porque te piden enseguida el barrilete si está remontando. No. No se sí, lo se vaya, le va a caer. Váyase usted solo. Se le va a caer. No se lo querés dar porque se le va a caer. Sí. Porque es bobo, es chico. Se le va a caer. Usted dice que en este caso los niños molestan, ¿no? Sí. Claro, necesitamos niñera también. ¿En qué situación no molestan los chicos? Y con la escaletri. La escaletri te molesta. Yo le propongo algo. Nos juntamos todo un domingo y vamos a remontar un barrilete. Sí. Pero nosotros, sin pibe. Sí, sí. Podríamos hacer una barrileteada. ¿Cuánto hace que no se hace una barrileteada? Yo me acuerdo cuando era chico, tomaba vacancia escondida de mis viejos. No, ya me entusiasmé. Federico, le hago una otras consulta. Cosas. Sí, entre otras cosas se entusiasmó Raval. La última pregunta de mi parte, por lo menos, y sabe que soy un periodista que voy hasta el fondo, hasta el hueso. Preséntese. Sí. Mi nombre es Michel Torino, Federico, ¿el suyo? Federico. Michel Torino, el mío. Federico, el mío. No, ya me quería presentar. Ahora voy a la pregunta. Me presento y pienso. Ahora háganlo usted primero. Pregúntenos lo que quiera, Federico. ¿Qué promesa hizo últimamente Federico y no cumplió? Que sabía que no iba a cumplir. Que iba a dejar de fumar. Ah, esa, la de todos los lunes, ¿no? Sí. La de los domingos y esperar que el domingo caiga 30, sí. Para que sea principio de mes. Sí. Ahora llega fin de año, así que... ¿Y por qué el cigarrillo no promete dejarnos a nosotros? No, es que lo hace. Porque no habla. Con el tiempo lo logra. Sí. Bien, una pregunta, bien, Federico. Bien tumecidito. Pero una pregunta, ¿qué cosa le gustaría prometer, pero de corazón, pero que sabe que no podría cumplir? Claro, ¿cuál es su hit de la promesa? Claro, si cómo me gustaría tener el ranking, el número fuerza, uno. La ganas. Prometer esto. Prometer esto, pero sé que no lo puedo prometer porque es para cagar. Descartémoslo, Cabarulo. Terminar todas las cosas que empiezo. ¡Soy yo, vos, boludo! ¡Soy yo! Somos nosotros. Somos todos. ¿Qué somos? Yo. Tiburones. Impresionante. Me dijo algo para mí, te juro que me vi en un espejo. ¿Qué dijo? También. Porque no lo escuché, a mí se me cortó un poco el... ¿Qué dijo? No, pero fue muy fuerte igual. No sé si lo vas a aguantar. Porque lo vi en sus ojos. Estallaron sus ojos, Federico. Lo de Johnny. No. Que ya tomó una chatobe. Y a Raval que la coca le bajase de la gaseosa. Sí. Federico, muchas gracias. Invitados. Está invitado. Ambos dos. Sí. ¿Cómo están en la casa? ¿Están saltando? ¿Están exultantes? Sí. Gaby está agitado. Saltando y exultante. Bueno, yo lo único que le voy a pedir es que traiga tópicos. Sí. Tópicos. Sí. Quería meter la palabra tópicos. Sí. Y tópicos, tablita y cubierto. Sí. El tópico de cáncer. Sí, el tópico de... Ah, sí, y platito y cubierto, por favor, sí. Porque se come al plato esta comida. Sí, siempre que fuimos llevamos platito y cubierto. Yo no tengo dato que haya venido. Todas las veces, hasta cuando no venía a comer, trajo. Sí, y si llega a llover mucho, sabe, no traiga cubiertos, pero... Claro, traiga paraguas. Pero dígale a la niñera que se extiende una hora más porque va la crema íntima. Claro. Una manteca, una plus. A la niñera le digo que voy con crema íntima. Una plus. Me parece que no va a arreglar la pareja eso. Federico, desde acá yo le mando un saludo de Johnny. Bueno, gracias, yo lo recibo de yo. ¿Vos mandar uno mío? Desde acá yo le mando el saludo de Raval. Vos mío, vos. Y yo le mando un saludo de Michelle. Y Thompson como... Porque son mis pares. Sí, listo, basta. Gracias, Federico, y calla al perro. No venga con el perro, por favor, porque los huesos van para los nuestros. Bueno. Abrazo gigante. Invitando, un abrazo entonces, para todos ahí. Para el asado ya concretado el jueves 12. Ya nos vamos a meter en el pronóstico. Sí. Un beso a la patrona. Un beso a la patrona y a la niñera, ¿no? Obviamente. 9 minutos faltan para las 11 de la noche. Nos metemos... ¿qué tenemos? ¿Hincha del Papa? Sí, tenemos hincha del What Papa. What the fuck? No, boludeces no. Hincha del Papa, nos metemos en el hincha del Papa. Estamos invitando personalmente a la gente que se ha ganado la presencia en el asado en vivo de la Copa Derramada. Ustedes van a poder disfrutar de cómo comemos nosotros. Por un vidrio. Claro. Porque tenemos la parrilla en un sector VIP. Lo invitamos sí, a ver desde nuestro afuera. Asado, que puedan sí, ver sí. cómo nosotros comemos. Es muy lindo eso. Pasaba mucho en los restaurantes. A mí nunca me gustó sentarme al lado de la ventana, porque muchas veces sentía la presencia de 5 o 6 mendigos apoyados contra la ventana viendo cómo yo comía. Y me da una tremenda culpa, loco. Y agarré y le pedí al mozo que me ponga de espalda. Bien, acá... En un ratito vamos a hablar del tema, vamos a volver al tema de Trata Buscando a Daniela. Estamos todos acá en la República de Moreno. Ahora vamos a informar nuevamente a Daniela. Ah, ahora ya compartimos la foto y Lorena está en presencia activa tratando de que esto no ocurra más, por lo menos por nuestra zona. Mandemos todo a más lejos, ¿no? Que crucen la frontera. Sí, más lejos, que por lo menos no nos pase a nosotros. Hagámonos fuertes, claro, en la República de Moreno. Para eso tenemos hinchada del Papa. La hinchada del Papa quizás nos dé fuerzas para seguir luchando por lo que más queremos, por lo que más adoramos. La mayonesa. El Papa hizo de todo, el Papa hizo de todo. Trabajó de lo que vino, trabajó de lo que vino. Pato Vica dejó el gorio pa' cuidar el purgatorio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La Copa Derramada, un programa en el que está solo permitido entrar de Elegante Sports. A vos que estás escuchando, te puede llegar a sonar el teléfono y puede llegar a hacer la invitación de la Copa Derramada al asado. ¿Cómo te van a putear? También puede ser que tengas atrasada. ¿Están llamando los guachos? ¿Muerto de hambre? ¿Están llamando? A vos que estás escuchando, no te vamos a llamar. ¿Te puede sonar el teléfono? Sí. ¿O no? Te puede aparecer como número desconocido, ¿no? Claro. Sí. Vamos a la cuponera, ¿podemos tirar los papeles en la cuponera? Y puede ser el llamado de la Copa Derramada. Sí. ¿Qué tenés que contestar? Morcilla vasca, solo de picada. Morcilla vasca. Oh, es texto jodido. Tenés que decir eso de arranque. Morcilla vasca, solo de picada. Sí, es... Así, al tubo, y quiero escuchar el tú, todo, quiero escuchar tú. ¿Podemos probar con alguien? Sí, por favor. Llamemos de vuelta a Federico. ¿Se puede? Diga, ¿se puede? Llamar. ¿Tiene morcilla que vasca? Como prueba. Solo de picada. Y le cortamos, ¿eh? Como de prueba. Le cortamos. Sí, le y ahora cortamos. Vamos a ver un par de llamados. Manden mensajes al 11-3368-0099. Sí. Tengo mensajes, ¿eh? Van a tener, manden su teléfono. Ahí está, escucha. Morcilla vasca, solo de picada. Morcilla vasca. Hola. No. No ganó. Cortale. Igual participa. Hola, Fede. Morcilla vasca, solo picada. Ah, llega tarde. Claro. Ah, tiene el delay. Estoy escuchando por internet. Ganó. Sí, ganó. Ah, igual él ya había ganado. Cortale. Gracias, Fede. Lo llamamos por otra prueba, Fede. Abrazo. Ahora, como hay mucha gente que nos puede escuchar por internet, lo vamos a hacer un rato. Lo tenemos que hacer un rato y darle el tiempito. Claro. Es bueno eso, ¿eh? ¿Cómo es el dato? Repetilo. El tópico, tienen que atender y decir... Morcilla vasca, solo de picada. Nada, ni hola, nada, no vale hola. No dice hola. No. Directamente empieza con M. Hola, se anula. No. Morcilla vasca. Se anula. Igual no seas tan estricto porque por ahí son 2 o 3, ponele y lo liquidamos. Tiene que ser alguien que gane. Para mí, garpa, el programa, me dijeron en la radio que tenemos que levantar un poco el tema de los premios. Y vos seguís regalándote. Bueno, pero, y vas porque, a hacer pero por los auspiciantes. Bueno, faltan 5 minutos nomás para las 11 de la noche. Estamos disfrutando el tema. El aburrimiento fue como tema del día. Yo no me quedé conforme si existen personas aburridas o acciones aburridas. No, porque es tan subjetivo el aburrimiento. No. Tan subjetivo. ¿Cómo qué? Y dice, ¿cómo no se aburre de hacer siempre lo mismo? Y claro, le encanta. El actor. El de teatro. No, el que barre, tipo, el que sale toda la mañana a las 6:30 de la mañana a barrer. Toma los tiempos y hace exactamente lo mismo. A las 8 sale con la bolsa a comprar el pan, a las 10 le pasa la franela al coche. Corre la ventanita, la cosa a la misma hora. Si llueve, piensa o dice lo mismo. Si hay sol, piensa y dice lo mismo. Y para el tipo no hay aburrimiento. ¿Cuánto porcentaje del día tenés que estar aburrido y cuánto tenés que estar divertido? Porque vos no podés estar continuamente divertido, eso sería como un ribotril en vivo, ¿no? No, no, podés estar, pero te afecta la salud. De 7 a 9 tenés que estar aburrido. Porque no hay un sorongo en la tele, una película no podés ver. ¿No está más Sandino? Sí, está, pero no, creo que está hasta la 9 menos 4. Mejor no. Bueno, pero ahí es un momento, hay horarios del día que te aburrís. Sí. Por ejemplo, yo no me aburro hasta la 1:30, 2 de la tarde. Después de las 2 hasta las 4:30 me aburro. Y de las 4:30 hasta las 8:30 la paso mejor y ya después de las 8:30 no me acuerdo porque me empedo. Yo estoy haciendo últimamente 2 veces por día 20 minutos de meditación. Es aburrimiento eso. La meditación, ¿es aburrimiento para ustedes? Sí. ¿Para mí? Para mí sí. Para mí sí. Para mí no. Para mí sí. ¿Ves que es objetivo? Sí. Para mí. Pero yo te veo aburrido. Muchas veces he entrado a tu casa y vos estabas meditando, que ni escuchás. No, está dormido. Yo lo veo aburrido. No, porque la meditación es un estado en el que no es ni aburrido ni divertido. ¿Así dice en el libro? Es Así dice, la definición de la meditación es esa en el libro. Es abutido. Sí. Te abrevia. Estás en un punto en el que como no te estás tratando de manejar la ansiedad y no tenés ansiedad, no estás pensando en el próximo momento, sino en el momento que estás viviendo. Una pregunta. Ahí. Aburrido. Para mí es importante, nunca se lo hice a nadie. Se aplaude. No, está chocho. Pero una pregunta que nunca hice a alguien que medita. ¿Es posible en la meditación, en ese momento, digamos, de elevación entre espiritual y psíquica, tener una erección? No. ¿Quién le preguntó eso? ¿Eh? ¿Quién le preguntó eso? No, nunca le pregunté por eso. No, es posible. Es más, cuando uno tiene una erección... Se le iba a preguntar a Indra Devi, pero... Muy lejos. Hay veces que cuando uno tiene una erección tiene que meditar para que se baje, porque está en público. Al revés. Ah. La meditación, claro, es... Puede resultar milagro debajo de la toga, ¿no? Que empiece una cosa así. Mirá, está levitando, dice. Impresionante. Mire, yo quiero meditar con la técnica esta de que... ¿no? Imaginar... Testimonio, ¿no? Porque lo que hay que hacer es tratar de mirar... Un pájaro que vuela. Ajá. ¿Cualquier pájaro? Cualquier pájaro. Una paloma, si quiere. Un pájaro que vuela. Cerrar los ojos y tratar pero de... Pero ya no lo puede mirar con cerrar los ojos. Pero ahí sigue. De volver a revivir esa imagen del pájaro volando. ¿Eso es meditar? Del pájaro volando. Claro, como pero la tuberculosis. Yo nunca puedo llegar a hacer eso. Cuando cierro los ojos, se me viene la cara del último tipo del que estuve de trato. Claro, y aparte... Siempre. Y aparte un peaje o cualquier almacenero. Cosa. El almacenero. Germán Kraus. Trato de ir a la paloma, el pájaro, el cóndor. Yo para meditar... Acá la pizzería. Porque le gusta mucho la cocina, tiene buena roticería. Aparte tiene. Ahí como está el dibujito se queda quieto. Se queda ahí. Lo puede mirar tranquilo, puede practicar las veces que quiera. Sí, las veces que lo han sacado cagando que estaba apoyado contra con el vidrio. Con razón te paraba frente en la plaza vos. Y cerraba los ojos, abrí los ojos. Ya vuelve y quizás se lo pueda transmitir como técnica de meditación que, bueno, me dejo llevar... por la última persona, la cara de la última persona, claro. Volando. Y le empiezo a agregar cosas en el rostro. En la piel. Accesorio. Granos. Verrugas. Le empiezo ¿Así a agregar. Medita? Y así medito yo. Qué raro, qué más pudrido. Jodido para meditar. Bien criado el pibe. Es jodido para lindo, meditar. Lindo. De pibe fue bien criado. Bueno, ¿nunca tuviste miedo que se te corte el hilo de plata? Sí. No, lo que tuve miedo es de que me agarre un viento y quede así. Visco, meditando para visco, toda la visco. Vida. Y visco. Así, es muy raro, sería raro. Porque cuando meditas se envisquea, entonces la corriente que te envisquee. Claro. Se corrige hablamos una vez de eso, que se corrige. Se pega. Hay que correrle todo la visquez. Hay que correrle todo lo mueve para el otro lado para que la bolita. Claro, va tirando, dirija, sola tira. Tira sola. 11 de la noche, clavada en un ratito, invitamos al nuevo participante del asado. Invitado. Tiene que decir solamente. La morcilla vasca solo para picar. Sin artículo, por favor. Morcilla vasca. Tienes razón. Solo para picar. Morcilla vasca solo para picada. Te puede llamar un número desconocido. Ese número desconocido no es más ni pero menos. No puede llamar uno y decirlo y quedar invitado. No. Podemos ser nosotros. Nosotros debemos llamarlo. O un secuestrador de la cárcel. Nosotros debemos llamarlo. No vale que él llame. ¿Llamarlo con I? Ya, con Lía. Morcilla vasca solo para picada. Hay un cupo más. Hay 11-3368-0099. Mándenos el teléfono y por ahí. Sí. El teléfono y la clave. Llamamos. Mira el pajarito. En un ratito volvemos. Morcilla vasca

www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por esta radio. Cuando pasaron 8 minutos de las 11 de la noche, seguimos en la Copa Derramada, un jueves más. Morcilla Vasca, solo de picada, está sonando un teléfono. Ay, ojalá que lo diga, boludo. ¿Y si no lo dice? Morcilla Vasca, solo de picada. Morcilla Vasca, solo para picada. Muy bien. Y eso que es con delay. Le apareció y le dimos 15 minutos de delay. Más o menos, sí. Ya son menos 5, sí, 12 sí, menos sí, 5. Totalmente. Y en los cortes hicimos un spot que decía Morcilla Vasca solo para picada todo el tiempo. Todo el para tiempo, claro. Porque no puede perder. ¿Cómo le va? No, no puedo perder. Si tiene privilegios, acá. Usted ya. Tiene la bola fría. Pero no sabía. El copón. El copón, claro. Dígame, ¿se la esperaba? No. Qué bien actuó. Qué bien. Qué bien. Esos son los oyentes, me gusta. ¿Fue sorpresa? No, no me la esperaba, la verdad que no. Sí. Y cuando dijo número desconocido, fue como que la llame Ford diciéndole se ganó un cero kilómetro, ¿no? Me pasa todos los días eso. ¿Sí? Bueno, si me sí, ahora ya no porque se murió. Bien. ¿Pero Ricardo Ford? No, no. Ah, la marca. La marca, un Chevrolet. Siempre me aparece sí. En el mensaje que me la... Ya, si me llama Ricardo, me preguntaría más. Sí. Pero está al borde, ¿eh? Me baja la cortina. ¿Hola? Un poquitito, Thompson, así la podemos escuchar. Salga de ese freezer que tiene ahí adentro, así la escuchamos mejor. Cambió de departamento, Cubana, Alejandra, porque parece como que hay más seco, como que es más grande el departamento. ¿Puede ser? ¿O vendió los muebles? Sí, sí, creció mucho, sí. Creció, lo regó. ¿Creció porque usted lo reorganizó o creció porque hay nuevos... mobiliarios, ¿se dice? No, creció, o yo me achiqué. Hace una cosa, ahora Michelle le va a hacer, porque él es el especialista en mediciones de departamentos. Sí. Él le va a hacer una prueba sí. Para más o menos medir la distancia de su departamento. Sí. Quiero saber, dale. Por ejemplo, si la cocina es cocina-comedor. Tiene el metro. Tiene un metro y él va midiendo a medida que usted transita el lugar para... Yo voy a descubrir, Alejandra, si usted tiene cocina-comedor o tiene cocina con puerta. O kitchenette. No, yo te voy a explicar. Sí. Esto es cocina, comedor, placar, baño, todo junto. Yo le tenía que adivinar. Ya está, sí, es luminoso. En la costa eso bueno, sería un departamento para 8 personas. Es muy luminoso, me dice. ¿No? Como dato me da. Como en dato. La costa sería para 8 personas. Eso. Claro, sí. Sí. Alejandra, usted antes nos mandó un mail a nuestro Google y puso que usted los jueves no se aburría, pero igual me gustaría conocer su esquizofrenia sobre el aburrimiento. Esquizofrenia. Así, así. Sí. Sobre el aburrimiento. Bueno, tengo una lista de cosas que me están aburriendo. Dígame 9. Usted es una persona aburrida, ¿no? O sea, no tolera a la gente. Recopado el chavo. Sí, no, digamos esta cosa de que hay gente que la aburre. Tenés que escribir un libro de autoayuda. Che, mierda, déjenme terminar. Claro, que entienda el oyente, viejo, da. Si no quedo como el orto yo, soy el que le hago la voz, soy... A decirle. A usted le aburre la gente, ¿no? También. No, las actitudes, a veces hay unas actitudes que aburren. No puede, ¿está durmiendo los chicos que habla tan bajo? No, estoy... Hábleme más para afuera, ahí está, hábleme para... O más que para afuera, hablemos intimista, Ale. Dale. ¿Qué es lo que le aburre de una relación íntima? Terminó ahí. Bueno, ese es un caso de eyaculación precoz, puede ser. Íntima, terminó ahí. Claro. Se induce. ¿Qué es lo que le aburre? Cuando él hace... Cuando se convierte en... O ella, no sé sus preferencias, ¿no? Pero cuando... No, si es ella que mande foto. La otra persona hace... Puntos suspensivos, usted siga. En llene. Me aburre cuando me traen el cepillito de dientes. ¿Qué, que se quiere quedar? Sí. No está a favor de la convivencia. Yo estaba diciendo... Yo pensé en un perro primero. Hoy con la lengua no, te doy con el cepillo. Claro. O sea, ya para eso, ya cuando me molesta eso, pues ya estoy muy aburrida. Claro, pero... Supongamos que el tipo trabaja en... Colgate, Odol, y que... Odol. Trae. trae muestra gratis. Trae así como muestra. Claro. El propio, digamos, que su cepillo de dientes, el del caballero, no lo deje en su casa. Volvamos a lo intimista, Ale. Usted es una persona... Es tan intimista que se escuchan ustedes, ¿no? Es una persona de mucho preliminar. Hola. Sí, ¿Me escucha? Hola. Sí, ahora sí. ¿Usted es una persona de mucho preliminar o le aburre el juego preliminar y dice, vamos al asado? Los bifes. No, está bueno el juego preliminar. Eran los bifes. Juego preliminar. ¿Y qué se juega, Ale, por ejemplo? ¿Un estanciero, quizás? Una batalla naval. Una batalla naval. Es muy erotizante la batalla naval, porque el otro está como ocultando algo. A mí no me gusta la mujer que viene sin ropa. A mí me gusta la mujer que insinúa, y la batalla naval insinúa, porque él le dice, no, A21, agua, y ella le dice, no, pero dígaselo. Alejandra, diga agua, como le diría ella en una preliminar, le diría, agua. ¿Cómo le diría hundido? Tocado. Y él sale corri rasca para el baño. Dígale hundido. Hundido. Todo igual. Bueno, pero está bien, está muy bien. Porque la batalla naval es todo. Ale, ¿qué hace últimamente usted para relajarse? ¿Juega la batalla naval? Ya. No, la inmersión. Lo único que me relaja. Inversión, ¿en qué invierte? En agua. Ella practica. Ella, Alejandra, ¿usted practica la religión jazminiana entonces? De inversión. Jazmín Stuart, no, Jazmín de Gracia. Jazmirniana, no. Jazmirniana. ¿Usted es jazmirniana? Sí, también. ¿Qué opina de Natalia Jai? Pará, que vamos al baño de inmersión de Alejandra. ¿Le pone espuma? No. No. Sales. Bueno, sales. No, te pregunta, es mexicana. No. Se está invitando. Le pone sales. ¿Tiene juguetes? Pero no del intimista, si no estamos hablando... El patito que hace... ¡Cui! Con el agua. Pero por ahí una esponja. El patito, el pancho, un panchito. No, por ahí una esponja. El panchito. vio las esponjas que uno usa para tirarse para la espalda, sí. Y la tira al agua a ver si flota, si se hunde, sí. Son juegos más de adulto, ¿no? Que no, no tiene que ver con lo intimista, sino con jugar, pero en la bañera. Sí, que uno hace, boludo, eso, sí. Con la tapita de la crema de enjuague, usted llena. A llenar el coso vacío de shampoo, esas pavadas las hacen. Sí. A ver si hace burbuja cuando baja. Hace burbujita. Es por ejemplo de lavar la, por abajo, es de lavar, sí, la bombacha, ¿no? Que usó en el día en esa agua, cuando está así se entretiene y aprovecha el agua, porque dice que no hay que gastar agua de más. No. Se mete agua en la boca, Ale, se mete agua en la boca y tira contra el azulejo, aún siendo un agua que está toda infectada de todos nuestros glúteos, ¿no? ¿Nuestros glúteos? El glúteo es el que mal olor larga en el agua. Pero son lindos los juegos de baño e inmersión. No juega así, así en el agua. ¿Y le hace cosquilla en la nariz y se ríe sola? Y una pregunta ya más íntima. Sí, total, no, está sola en la bañera. Vaya a fondo. Sí. De tirarse hacia un... No. Pedítico. No. Es muy lindo. No. A mí me gusta. Le propongo algo, Ale. Es un juego muy divertido. No sé, si usted ya lo ha practicado en baño de inmersión. Una palangana. Sí. Cante. Una palangana llegó a casa. Cante, pero con la mitad de boca fuera del agua y la mitad para abajo del agua, que sale un eco. Sí, lo hago. Claro. Muy bien. Claro. Claro que es cierto. Eso le cambia el tono de la voz. Hago eso y canto adelante del ventilador. Fantástico. Eso es muy bueno. Del cantar. Ventilador. Sí, sí. ¿Qué? ¿Para que le dé viento como los artistas? No, porque ¿cómo te distorsiona la voz y está? Qué bueno eso. Yo, por ejemplo, agarro y me hago la momia y me vendo toda la cabeza con el rollo de papel higiénico. ¿En serio? Y me hago la momia. Bueno, el rollo. Con la rollo se dice. Varios. El varios. Ale, ya que estamos hablando con una oyente típica de la Copa Derramada, una oyente fiel de nuestro programa, autóctona, le vamos a preguntar, nosotros estamos en una serie de eruditaje que abordamos programa a programa, y que sabemos que los oyentes se van, ¿cómo se dice? Renovando. No, y poniendo cada vez mejor. Se ¿no? van nutriendo. Se van nutriendo de nosotros mismos. ¿De ustedes? Sí. Sí. Y le hago la pregunta clave, ¿por qué los camaleones cambian de color? O sea, ¿cuál es la particularidad que los hace cambiar de color? ¿Cómo es que físicamente pueden cambiar de color, no? No es porque lo hacen, sino de capricho, sino ¿por qué cambian de color? ¿Qué es lo que tienen los camaleones que pueden lograr cambiar de color? Falta de representación política. ¿Qué dijo? Pregúntale a ella. ¿Qué dijo? Llora, llora, se emocionó con lo que ella dijo. Fue muy fuerte lo que ha dicho, no lo entendí, pero para que llore por esto. ¿Qué dijo? Llora, llora. Lo que pasa es que para mí tiene otros problemas, vale, cuéntenos. Que llore, que llore. Cuéntenos, cuéntenos lo que le pasa, cuéntenos. Para eso estamos, sale. Acá estamos hace casi, esta es la quinta temporada que empezamos. ¿Cuándo? Cuéntenos. ¿Cuándo? No, claro, que yo pienso que, bueno, ¿qué es eso? Que falta de representación política, es el cambio de la, falta, de la camiseta política. ¿También? Falta de representación política. Sería una Silvina Bullrichón. Claro. Claro, exactamente. Claro. Un camaleaboroscotón. Claro, claro, ¿no? Un camaleaboroscotón. Claro. Y como le dijo Michelle, por ahí se la nota con un tono cabizbajo. Se la noto yo, la noto baja. ¿Qué es? Lo peor que le está pasando en los últimos tiempos, cuéntenos que nosotros por ahí, así a simple vista, lo podemos solucionar. No escucho bien. Ah, problemas auditivos. El problema es auditivo. Le cambian el teléfono. Y le jode. En la calle le jode mucho que no escuche bien. Vaya al otorrinolaringólogo. Qué bueno. Es la primera vez que lo dice todo junto, Alejandra. Aplauda, Alejandra. La primera vez que lo puede decir todo junto. No se lo hagan repetir, ¿eh? Porque hasta se lo dice otorrino. No me esperaba este llamado, ¿eh? Está invitada, ya. Está invitada. Morcilla Vasca, sabe usted, solo para picada, así que no pidan cosas raras, va a haber carne de la buena. Me encantan estos silencios. Establita, vaso y cubiertos. Bárbara, espectacular. Está como... Está muy lejos, Ale. Hola. ¿Hola? ¿Está muy lejos? No nos escucha bien, ¿no? No, no, para nada, no los escucha nada. Ese era el tema de la semana. Hola. Y además de que no nos escuche bien ahora, ¿qué es lo hola. Otro malo que hola. Le está pasando en la semana? Hola. Hola, hola. Ale. Hola, ahora sí. Ale. Sí. ¿Qué, ahí está. ¿Qué? Hola. Hola. Hola. ¿Qué es lo otro malo que le haya podido pasar en el último mes, mes y medio, 90 días? No, es un programa alegre, chicos. ¿El nuestro o el suyo? Bueno, más o menos. Y la si... Es le... Que ve... A ver... Cantamos... Oh, la... Canciones. Es que el tema... ¿Cuál? Que le pregunto... Ah. Ale, no, no. Se pone loca esto, paren. ¿Por qué? Herida. ¿Cuá? No se siente. Hola. ¿Ale? Ale, un beso grande. Un beso. Gracias. Ve. Te. En la. La. El cueque ve. Bien. El. Cachu. En el. Asado. Acá. Beso gigante y vaya a disfrutar de su baño de. Y. La. Sorpresión. Ja. Ja. Pi. Un mes. Ha pasado otra invitada para el asado en vivo que el jueves que viene vamos a tener en la Copa Derramada. Pueden tirar tópicos, consignas, cosas, pueden autoinvitarse y nosotros rechazar, rechazar esa autoinvitación porque claro. Autoritariamente. Porque todo el que se autoinvite no va a ser invitado. Pero nos pueden sugerir, che, hay alguien que puede llegar porque a... Porque se puede ser muy democrático, Johnny. Se puede ser muy democrático. Pero de ahí que te manejen un asado... No. No, porque ya me pasó. No. Ya tuvimos alguna oportunidad... A mí... En no. Que lo que quisieron hacer es que nosotros mandamos nosotros. Y a mí no. A mí eso no me gusta. A mí no. Yo creo que... A mí no. Porque después las cosas... No. Empiezan de una manera, pero... A mí no. Ya ha pasado un tiempo prudente como para mandarle un beso a Ale... Que le acaba de llegar. Sí. Ay. Y a todos. Ya va. Los que están escuchando ay, este programa. Se alzaron todos, varones, mujeres, perro, iguana, todo con la voz sí. Que le pone. ¿Eh? Pero también, me gusta hacerlo tipo de jockey sí. Americano. De se secan las peceras. Se secan las peceras de la calentura que le agarra el pescado. Se me vino. Se le hierve. No, se le hierve, sí, sí. Hagamos un toquecito. Sí. Se le hace filet. De sí. Programa. Americano de las 3 de la mañana. De blues. Puta vida, escuché un programa americano de las 3 de la mañana. Para mí, por la camisa, si yo te va bastante más californiano. Estás transmitiendo para NUBC. No, a mí me gusta cómo hablan los de acá, presentando en inglés. Me río mucho. Acabamos una de exageración. Escuchar. Es muy americano escuchar. Acabamos de escuchar. Ajá. No, primero cuando. My Davis. No, tenés que decir mucho E, pero no E. Es con A. Michael Bublé. Y el que pronuncia ya demasiado en inglés que te hace Rod Stewart. Sí, Rod Stewart. Sí, careful, careful. Sí. Es más, el tipo le preguntaba cómo se llama y dice Rod Stewart. Y él sí. Dice Rod Stewart. Al Twitter. Te dice Michael Jackson. Sí, escuchemos a Michael Jackson. ¿Sabes cuál? Me Billie Jean. Escucha este. Gloria Gaynor. Es exacto. Y hace el no. Como que fue re inglés. No. Gaynor. Definitiva. Bárbara Streisand. Tema del día fue el aburrimiento. Seguimos tocando temas del aburrimiento. New York. Cuando yo me aburro. Baby, eso está. Lia Cruzet. Sí, perdóname. Estábamos jugando. Cuando yo me aburro... ¿Qué te deseo? Es aburrido. Que hable otro, loco. Si está aburrido, que hable otro, ¿no? Pero eso no es aburrimiento. Porque la gente cuando se aburre, no se... Dormido no te aburrís nunca. Por eso, ¿no? Nunca. Dormido nunca te aburrís. ¿Vos te aburriste alguna vez dormido? Lo que falta no me acuerdo. Lo que falta para irme. No me acuerdo. Lo que falta para irme. Me aburro. Muchas veces me aburro de querer acordarme de algo que nunca me voy a acordar. Y me aburro de acordar. O sea, ¿cómo te puedo decir? Hacer fuerza para acordarse. Claro, ¿viste? Te aburrí de acordar. De helicóptero. Vamos a hacer una. Y voy al otorrino naringólogo. Vamos a hacer una traducción. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! Che, bueno, nos aburrimos a veces de nosotros mismos y esto tiene que ver con una maldita ley de medios que te hace ir cuando vas por la autopista. Ajá. ¿No hay? No, está, hubo un choque de la hoja de la autopista. Música, Thompson. Música, enseguida maestro. Volvemos con el Gallo Pinto, la National Geographic. O quién sabe con qué volvemos. César Cicciolini está en la gatera también. Es probable que venga él. ¿Vos decís? Sí. Voy a llamar al cerrador de bloque. Ay, no me digas. Es emocionante. Llamo al cerrador de bloque, por favor. Que venga el cerrador de bloque ahora. Toda exageración es una medianera que se levanta para poner a buen resguardo. Se me trabó un poquito. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Ahí está, está bien. Ya. A buen resguardo la mediocridad. Vuelvo a repetir, cerrador de bloque. Decía otorrino primero. Otorrino laringólogo. Ahora sí. Toda exageración es la muralla que se levanta para poner a salvo de la vista de los demás la mediocridad. Contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559.

6 minutos pasaron de las 23 horas. Thompson, le voy a pedir que usted, como persona imparcial de este programa, elija un tema que podamos saber los tres de este programa. Lo estás limitando. ¿Alguna canción? Una canción fácil que podamos saber. Así piénsela y dígala y... ¿Una canción en castellano tiene que ser o en inglés? La melodía tenemos que en saber, inglés, ¿no? Una en inglés. Yo en inglés te canto. A ver. El conejito, sí. No la sabemos. No la sabemos. Una en inglés, una de ABBA. Conejito, no sé ningún conejito. Puede ser una de ABBA. Una de inglés, una de... Ahí está, de ABBA. ¿Cómo esa? Es? Muy de paseo. No sabe, esa no de es jardín, esa no la sé. ¿Esa la sabe? No. No la sé yo. Rompiendo los faroles con su sombrero. No lo sé. Y la señora dijo, gobernadora, preguntala a la señora, cagamos a tiro al gobernador. La de Soria es. Ah. Qué loca. Otra que loca, no la sabe. Otra que no sepa. Una en inglés. O un rock and roll, un folclore, una samba, algo. Una de Mercedes Sosa, bueno. Samba de mi esperanza. Samba de mi esperanza. Muy, muy aburrida esa. Va con el tema, Samba. Dígame una canción usted. La de Soledad, la que sabe vos, la de Soledad, cantate. Samba de mi esperanza. Es la misma que acabamos. No, la sabía. Sí. A mí me cuestan los títulos. Otra, dígame, por favor, otra. Samba de mi esperanza no califica para lo que quiero hacer. Muy ahora. Aburrida. Hay una que es muy linda, inglés, se llama inglés. Amanecida como un querer. Amanecida como un querer. Esa me acordé el título. Y yo la otra vez leí y otra. La versión de los chalchaleros era Samba. Nunca te enterás la letra, eso no es lindo. Me esperan. Sí, son buenísimos. Amanecí con que. Y después te grababan otro CD con las partes que faltaban. Era Ño. Todos pedacitos, los pedacitos que faltaban. Dos letras era. Bueno, una canción, no hay una canción que podamos saber los tres. Una que sea un poco más moderna. Aguato Tuquén. Aguato Tuquén, ¿la sabe usted? En inglés la sabe. Aguato Tuquén. Aguato Tuquén. Aguato Tuquén. Hey, hey, hey, you. I want to send a line. ¿La sabe esa? Help, help. Help. I need somebody. Esa. Listo. ¿Aguanto tú qué? ¿Baja él? Sí. ¿O Yesterday? No, Yesterday. Help. Vamos. Find some living. Competencia de silbidos, Thompson, usted es el jurado. ¿Cantando? Hay que cantarla. No, estábamos hablando de silbidos, yo estaba buscando una canción. ¿Es por estrofa? Sí, y competencia de silbidos, arranca el señor Arrabal. ¿Hay que seguir la estrofa? Yesterday, vamos. ¿Sigue? ¿Perdió? Le cuesta en los saltos. Qué raro que pone la voz. Muy bien. Ahí sigue. Este tenor. Porque tiene la boca seca por el... No, ahí viene el estribillo. Yo te voy al bajo. Después sé que pongo cara rara yo para silbar. Hago como que me sale el ruido, no, pero no. No puedes silbar. No, porque no es mi tono, porque ustedes venían en la. El jueves que viene, con los que participen del asado, tenemos competencia de silbido. Escuchame, me gusta saber qué canciones patria, himnos también. A ver, La Marcha Belgrano. Tienen un cañito. Ahí corta. No puedo hacer ese ruido. Bueno, pero ahí cortó. Él chifla y saca gutural también. No, tiene tráquea. Sí, es una tráquea. Es terrible, es terrible. Y aparte no puede parar. No puede parar. Quiere pagar otra hora más para seguir hasta la una con eso. Che, cuando faltan 19 minutos para las 12 de la noche, le damos el comienzo y la bienvenida a nuestro espacio psicológico. El jueves que viene, competencia de silbido. Thompson, usted va a participar, le aviso. De antemano. Es muy bueno, dice que es muy bueno silbador. ¿Es muy bueno silbando? ¡Epa! Venga acá. Te habla. De la vuelta. Vení. De la vuelta. Te habla. El jueves que viene se hace robar. Cada uno se tiene que traer su canción para él silbar. Él te silba y te habla. Una canción. Sí, cada uno silbar. Se trae, sí. Un estribillo. No, la canción. El arranque de la canción para silbar. Dale. Es fundamental. El estribillo lo silba cualquiera. Sí. El arranque. Porque después te alcanza o no el agudo o el grave para. Tienes que agarrar justito la tonalidad. Sí. Una de Patricia Sosa. Vos lo que tenías que aprender primero, Michelle, es a silbar. Sí. O sea, vos tenés que empezar a practicar lo que sea para sacar un sonido. Estamos en acción, escuchá. ¿No es Estamos en acción? Mirá. ¿Qué es Estamos en ¡Papa! Ahí vamos, el Papa. 18 minutos faltan, nos metemos en la clínica del doctor César Cicciolini, cuerpo, mente, alma, todo en una próstata. Misma persona. Demos la bienvenida ahora. Ahora. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor César Cicciolini. Señoras y señores, porque con él, así como no ha habido lugar para el escarnio, no ha habido lugar para la vergüenza, tampoco habrá lugar jamás para el aburrimiento. En él está no solo el conocimiento, el saber, sino también la alegría. Él es como una castañuela. Es como dijera alguna vez Pablo Neruda sobre García Lorca. Es la guitarra de España. Él es la guitarra de lodo. Él es la mandolina de la Copa de Ramada. La cantimploda, decís. Un hombre que supo arrastrar ese pecho y por eso es lampiño. Sí, por el fango y por el asfalto. Por lugares en donde no quisiéramos recordar porque se nos caería el poco pelo que nos queda de vergüenza. Pero hoy, recuperado, porque no solo en la escuela de la vida, sino también en la Universidad de Buenos Aires, en la de Quilmes, en la de La Matanza, sí, también en la de José Cepaz, y por qué no en la General Sarmiento, y también en la de Palermo, sobre todo Rodríguez. Palermo Negra. Allí se formó, sí, allí se hizo, allí resucitó, al tercer día no, al primer día vino todo, de entre los verdaderos muertos de la sociedad. ¿A qué vino? Chico. A ser solidario, a ayudarnos, sí, a quitarnos de encima aspedeza, el dolor, aspedeza, la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser. Aspedeza, con ustedes, aderezo, señores, el la doctor, piedra Pómez la piedra de la psicología argentina. La el doctor, el licenciado, la el erudito, César Cicciolini. ¡Subime la música! ¡Bajame la música, Thompson! Perdóneme que por ahí estuve un poco como escueto hoy en la presentación. ¡Subí la música! Es rockero. César Cicciolini en la Copa de la Ramada, una vez más, compañero periodista. Y quería yo mandar un saludo a los premios Tato, que hicimos galardonado como mejor casi psicólogo y casi periodista deportivo. Y este año quiero dar una sorpresa, porque uno tiene la esencia, tiene los genes, compañero periodista, a ese programa deportivo, a esa revista que cuando uno iba al baño se la leía de punta a punta, de atrás para adelante, de adelante para atrás. ¿Cuál, doctor? No importa la revista, lo que digo es la esencia que tiene uno estando cuando en esa oportunidad dice: no, ¿cuál es mi gene? ¿Cuál es mi genética? Ese deporte. Y César Cicciolini en el 2014 va a cubrir el Mundial. ¿Dónde es? Brasil, doctor. ¡De Brasil! 2014. Vamos a acompañar al equipo de José Pekerman para que llegue hasta lo último de eso, que juegue sus últimos 7 partidos. ¿A Colombia? Sí, porque voy a transmitir para la cadena Caracol. Ah, Caracol, qué bueno. Es Caracol. ¿Cómo hace esos contactos, doctor? Por la falopa. ¿Cómo? Porque, sí, porque tengo mucho amigo puntero. Ajá. Punteo de derecho, algunos punteros izquierdo, que me hacen los contactos, porque allá para... Yo, por ejemplo, iba a comer mejillones. No, lo que comen los mexicanos, ¿cómo es? Tacos. No, en Colombia. ¿Qué comen los mexicanos en Colombia? No sabe. Entonces, ¿para qué se mete, compañero periodista? Colombianas. Los mexicanos en Colombia lo que comen es frijoles. Entonces iba yo con... Yo tuve una amistad enorme con un destacado... De la cultura y de todo lo que significó Colombia. ¿Se puede cuando nombrar? Va afuera uno puede decir que lo van a robar, como dice Maradona, y dice Pablo Escobar Gaviria. El colombiano cuando va afuera lo reconocen por Pablo Escobar Gaviria. Mi amigo Pablo Escobar Gaviria. Sí, yo le dije, esa teja, Pablo tan floja. O Carlos Escobar, que fue asesinado le dije cuando a él, volvió del Mundial. Le dije a ella que estaba en el 4370, que hacía la propaganda 4370. Que se cayó en el juego de Estodán, ¿te acordás? DLM. Bueno, los dos, los casi iguales. El de DLM y el de Pablo Escobar Gaviria. Y yo como doctor, yo me daba cuenta, porque aparte de doctor uno tiene la vista de la dimensión. Claro. Cuando uno aprende la medicina, hay dos betas. Usted es como un tomador de medidas, doctor. Y de todas las bebidas que se te ocurran. No, me. Ah, ¿con M? Sí. Bueno, no, pensé que me estaba diciendo una mariposa. Bueno, compañero, la Copa de la Mala pasamos, tenemos muchos mensajes. Lo veo muy atento a esta columna. ¿Tiene mensajes? Sí. No, ¿hay encriptado? No, porque el encriptado era el de que se murió hoy. Mandela. Urdapilleta. ¿Sí? Un abrazo, ¿no? Para toda la familia. Estamos perdiendo varios hombres de la Argentina. ¡Hombre! Estamos perdiendo muchos hombres en la Argentina. Un ¿eh? Gran actor. ¿Sabes quién está decadente, que pierde los clientes? Tupperware y Sisu. Porque le van bajando, y Coso, y Pancho Ibañez también. Sí. La aventura del hombre era. Que el viste deporte que cada tanto... y el hombre. No, la aventura del hombre era. No, Pancho Ibañez era el deporte y el hombre. Pero era una aventura hacer ese programa, chicos, porque yo me acuerdo que no tenían un sope de presupuesto. La aventura y el hombre era el locutor este famoso, y Planeta Tierra era de Mario Grasso. Claro. Sí. Y sí, decía que... la producción que una de las grandes ventajas, Johnny, que me parecería también, sí, doctor, interesante. Sí, doctor. Ahorraban mucho con Pancho Ibáñez, porque sí, tomaban el plano bien cerca de él, porque era la única forma que no le salía el cinturón. Porque usaba el pantalón muy alto, Pancho. Muy alto, muy alto. Por la expresión. Claro. Por la expresión. Bueno, compañeros, pasemos al tema del día, que es el tema que tiene la Copa de Damada como tema central. Ah, sí. ¿Lo dice ese... usted o lo decimos nosotros? Lo dicen ustedes. ¿Usted sabe silbar, César? Sí. Pero ceceo. Por ejemplo, acá te canto un tango, pero mi silbido es con Z. Con Z, boludo. ¿Eso es como una deformación palatina que tiene usted, doctor? No, esto es lo que pasa, que yo un día me clavé una lapicera Bic en la campanita y se me hizo como una paleta de chavo. Y se me pegó en la garganta, y la campanita es lo que te hace evitar la S o tenerla. Yo le canto un pedacito, una canción. ¿Usted, sí, me puede continuar silbándola? Sí. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, con una topa de mierda. Venida. Bien que silba. No, parece que canta. Parece que lo canta. Te canta, parece que habla, te vocaliza. ¿Viste? Porque yo soy ventíloco, pero de los silbatos. Por ejemplo, ¿querés que te haga un gorrión? A ver. Excelente gorrión. Cuando se baña. Y te hago un... ¿Quieres que te haga un gorrión dormido? Sí. Ahí se durmió. Porque tada. Cinco, se pega cinco veces de pecho. Y tada. Por favor, metámonos, sí, en el tema entonces. Sí. ¿Y así mismo lo hacemos? Sí, sí. Hacemos otra canción. Hacemos otra canción. ¿No lo hizo? Sí, ¿ya? Dice... Otra. Duro es el camino. También es... Pasa... ¿Qué sentido? Es muy sentido el silbido, sí. ¿Y por qué el gesto con la mano? Porque siempre que se hace... Claro. Se hace gesto. Bueno, vamos al tema del día, compañero. Por favor, ya. El tema del día es el aburrimiento. A ver. Y yo, dado mi experiencia en los estudios donde he hecho con el compañero en el hospital de clínica, hemos descubierto, aparte de que hay muy buen público para poder así Tupperware y Tisú, y Cerati. Yo vendía mucho el perfume Cerati que te venía de un dito y medio, que se te caía dentro de una habitación y la tenía que prender fuego para que se te vaya el olor. Venían los hijos de los hijos de los hijos y había olor a Cerati dentro de la habitación porque eran de piso de madera. No era piso flotante, ¿eh? Era piso para qué. ¿Usted coincide conmigo que el olor... ¿Para qué era ese piso? El olor a morgue, el olor a muerto, sí, es muy parecido a la salsa golf. Era muy parecido a mi abuela Delia también. Yo me acuerdo que yo cuando abrazaba a mi abuela Delia tenía olor a bedodio. Pero es salsa golf, ¿no? Es salsa golf media... ¿La abuela Delia? De Delia. Bueno, el aburrimiento. Uno puede descubrir en otra persona por síntomas, por forma de vestirse, por forma de decir, por forma de expresarse si es aburrido o no. ¿Podemos hacer un té, compañero? Me interesa eso de Haceme la ropa. Haceme a mí un té y a ellos hacer un costado y a este hacer una lágrima. Usted, por ejemplo... ¿De qué manera cuando llega a un lugar saluda? Yo extiendo la mano como médico. No, no, hay 20 personas. Entra en un consultorio médico, no entra. No va a sonar con mitad de edad. Yo personalmente. Entra en un consultorio, ¿cómo dice? Me paro en la puerta. Abre la puerta, hagamos la escena. ¿Cierra la puerta? No. Primero saludo. No, primero se lo digo. Tengan todos buenas noches. Pero a un consultorio médico, ¿a dónde va? ¿Una casa swinger? Buenas noches. Tiene que un consultorio médico a las 8 empieza a tener el doctor Socodiki. Es que yo voy en invierno. Yo soy muy de abrir la puerta. Muy temprano. Abrir la puerta y decir, hola, hola, hola, hola, hola. Sí, pero muy sexista. Suele usar... Muy sexista. Cuando va al médico suele usar remeras con rayas horizontales. ¿Para qué? No digo porque es como que me da la personalidad. Por las medias, dice. Bueno, por ejemplo usted, cuando se detida en un lugar donde hay muchas personas... Y no tiene que dar un beso. ¿Cómo dice cuando se va? No, yo no digo nada. Yo no aviso. Yo trato de no avisar que me fui. Desapercibido. Desapercibido, sí. Bueno, ustedes tienen una tendencia aburrida, pero en protección. No un aburrimiento que se exponen a que están aburridos, sino que se protegen del aburrimiento. El aburrido es reprimido. El aburrimiento, de alguna forma, es un oprimido, no un deprimido. ¿Cómo? Un opri, ¿o no? Opri. Claro, no. ¿O no? Bueno, de ahí no te lo digo, te digo todo. Y dígame, te deleteo. ¿Aburrido? ¿Cono? ¿Cono? Con bombe. ¿Aburrimiento? ¿Cono? También. Bueno, pero compañero, usted por ejemplo, ¿cuál sí, es la situación de aburrimiento que más frecuentemente realiza? Y a mí me pasa muchas veces que estoy así solo en casa, termino de hacer ciertas tareas, porque yo vivo solo, ¿verdad? Ciertas tareas de limpieza, higiene. Y es como que digo, escucho la radio, salgo o no salgo, porque y estoy en esa situación de no saber decidir qué hacer, y eso me produce un estado de aburrimiento, de abulia, de introspección mucha negativa, bulia, doctor, mucha abulia. Eso lo veía flaco. Introspección negativa, digamos, sí, ¿no? Le voy a decir una cosa, compañero, no quiero hablar de usted, no demos nombre propio, sí, pero la mejor imagen que uno tiene para salir de aburrimiento, sí, está en el plano sensual, no con X. Sensual. No con X. Con P. No. Sexual. Sí. No, no con X. No con X. No con P. Sexual. No, la P es de todo lo que vos te puedes imaginar. Pensual. Pajearse. Una es una forma de salir de aburrimiento. Claro. Papotearse, doctor. Papotearse es la palabra. Tínica. Papotearse. Cuando uno está aburrido. Pipa, pipa, pipa, pipa. Pipe pipa. Pipa viene a hacer la onomatopeya. Es clínico. Del papoteo, es clínico. Pipa, pipa, pipa, pipa. Es la mejor arma para salir de... Sí, de aburrimiento es la mejor arma. En cualquier lado, por ejemplo, uno agarra va en el colectivo y de repente empieza a decir, estoy aburrido. Hay que hacer una camperita, no hago como antes en los cines cuando iba a la colegiada, se divierte. Hay que tratar después de utilizar la sube. No, y porque mientras están utilizando queda medio raro. No, y jugar con la sube y con ese líquido que sacó uno y hacer como Copperfield le hace el estira, como que le va a pegar y se la... Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipa. Otro caso, compañero. No sé, vamos a ver acá al compañero Sony. ¿Cuándo es más frecuente su situación de aburrimiento? Mi situación de aburrimiento tiene que ver más que nada al mediodía. No soy de divertirme comiendo, por ejemplo, la comida. Ajá. No es algo, la comida del mediodía, por ejemplo, es algo que quiero que pase rápido. ¿Cómo hago para divertirme comiendo? Con una trabajadora de la calle. Usted agarra y le dice a su mujer, por ejemplo, mire, la verdad que los mediodías para mí son de aburrido, voy a contratar a una trabajadora de la calle para que me acompañe mientras como. Una barrendera. Por ejemplo. O también puede ser una kiosquera que no tiene, que tienen los kioscos chicos y están sentadas en una butaca afuera. O que vende pancho. También. O por ejemplo, es una sorda. Qué amplia variedad, doctor, sí, de posibilidades que tiene Sony, ¿verdad? Sony, para resolver el problema. Entonces usted va y adquiere a esta persona, se dice así en la química, la adquiere a esta persona, se le paga para que venga y mientras usted hace la comida, ella le haga juegos relacionados a lo que usted le pida. Por ejemplo, a usted de chico, ¿a qué le jugaba a jugar? Al dudo. Al dudo, por ejemplo. Aludo. Entonces agarra a ella y le agarra unos quesos, se los corta en cuadradito y le hace pipa, pipa, pipa, pipa. ¿Y el término médico? Papota. Papota. Bien, yo era mucho de usar chupete. Bueno, es otro caso. Es más complicado, porque el chupete está relacionado con el aburrimiento, pero también con una inclinación perversa de la relación. ¿Podría profundizar un poco más, doctor? En este programa no, a lo mejor. Pero para cerrar. Sí, porque en realidad a mí no me gusta opinar sobre temas que no desconozco. Me gusta opinar sobre los temas que desconozco. Me interesaría, Johnny, si me permitís, ¿cómo en no? esta oportunidad, sí, tratar de cerrar de alguna manera, alcanzar no una conclusión, no una conclusión definitiva, pero sí por lo menos que un, ¿cómo se dice ahora? Epílogo. No. Moraleja. Un tópico. Un cierre. No. Bueno, tratar de otorrino laringólogo. La posibilidad de dejar tendida sobre la mesa del pensamiento, sí, eso estuvo muy bien, sí, muy bien. Tender las redes. Tender, sí. Tender las redes eléctricas. Qué lindo que venga Michelle también. Sí, ¿no? Que se meta, porque él es comúnmente. Se fue. Él se borra, es un alcohólico. ¿Dónde está el doctor? Se fue. Mirá, pero si yo iba a cerrar y iba. Bueno, pero no aguanta, cerra igual. Bueno. Cerra vos. Cerrale a Cicciolini, no importa, lo cerra escucha. Vos, cerra el culo. Lo graba, loco. Queríamos preguntarle al doctor. Ahí vuelve. Ahí está. Vení, César. Doctor. Sí, compañero periodista, me están esperando de Cóndor. Quería por lo menos que usted deje decir, bueno, ¿qué puedo hacer inmediatamente como tratamiento rápido, urgente, cuando siento que me estoy por aburrir? Que se lo repregunte Michelle, por ahí que Michelle lo entendió mejor. Cicciolini. Dice, los compañeros. No, pero habla castellano. Él habla castellano. ¿Cómo era? No, que Michelle, pregúntale vos. Sí. ¿Cómo puede uno accionar? ¿Cómo puede accionar? Accionar rápido. Rápido. Ante un primer síntoma de aburrimiento. Compañero periodista, eso no se le voy a contestar en este programa. Se lo voy a contestar al 1150-45-0275. Si querés saber más, comunicate con el doctor César Cicciolini. Pero se termina el programa ya. ¿Y salí el teléfono, boludo? En cualquier momento, llámenlo, por favor. Nada, falta para que sean las 12 de la noche, el comienzo de un nuevo día, el 6 de diciembre ya va a llegar. Están ya todos llegan los invitados, ¿no, Johnny? Ya llegan los Reyes Magos, va a estar Thompson, va a estar el FECU, ya están los dos invitados. ¿Cómo llamamos al FECU? Yo hablé con ellos. No era ahí. No. Están todos los invitados VIP, falta el. Pero después vemos cómo hacemos, porque sí, no tenemos el teléfono acá a mano. El jueves que viene tendremos entonces un asado en vivo y en toda la semana, ¿sabes lo que tendremos? Es vivo el espíritu de un asado, que no es lo mismo que tener vivo a un ser querido cuando se te murió. Porque la felicidad es una suma de contradicciones, ¿eh? Estar vivo en un asado bien vivo es comer un animal muerto. Yo me hago vegetariano. ¿Ahora? ¿Y ahora que me dijo así? ¿Y la berenjena qué? Es un ser vivo para mí. Pisémosla. Pisémosla, berenjena. Ah, hasta el jueves que viene, Thompson. Muchas gracias por haber estado con chau, nosotros. Chicos, muchas gracias. Todos, ¿eh? República de Moreno. Y gracias a la producción, chicos. Realmente cortémosla con los pibes que desaparecen en las calles. Decíselo bien. Se lo voy a decir bien. Hagan otras cosas. Busquen otro negocito. Otro kiosquito. ¿Sí? Cortémosla. Dejémonos en paz. A todos los pibes. Con los pibes no.